espacio publicitario. El espíritu del rock ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Doble o Nada. Seguimos hoy, como durante toda esta semana, con el libro When Giants Walk the Earth de Led Zeppelin. Es una biografía publicada por el señor Mick Wall, un reconocido periodista británico que repasa una vez más los detalles más interesantes, alegres y escabrosos de la historia de una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, Led Zeppelin. Pero cuando uno habla de Zeppelin, cree que todo fueron éxitos, que todos fueron millones, que todos fueron mujeres, pero hubo también algunos fracasos durante los poco más de 10 años de vida de la banda. Resulta que cuando estaban de gira por Estados Unidos, tratando de volver a su mejor forma, en el 77, Robert Plant tiene que viajar de urgencia a Inglaterra porque uno de sus hijos había enfermado y había muerto. De esta manera se cancela el tour norteamericano y Led Zeppelin tardaría más de 2 años en volver a presentarse en vivo. Led Zeppelin ya no quería hacer giras tan largas, Robert Plant no quería saber nada con volver a Estados Unidos, por lo tanto, con la banda a punto de editar un nuevo disco, In Through the Outdoor, los que trabajaban junto a ellos no sabían cómo promocionarlo, ya que Zeppelin no quería salir de gira y entonces todavía los discos se vendían con una banda tocando en vivo, promocionando sus canciones. Por lo tanto, deciden aceptar una oferta que habían rechazado varias veces: tocar en Inglaterra en una nueva edición del Festival de Newgarth. En ese festival habían tocado ya varios grandes. Ellos estuvieron a punto de hacerlo en el año 1974, pero cuando se filtró el rumor de que Zeppelin tocaría en el Festival de Newgarth, Peter Grant, su manager, dijo: mi banda no va a tocar y no lo van a hacer nunca. Entonces, ese festival fue encabezado por otros artistas como los Rolling Stones, Genesis y también Pink Floyd. En este caso, el promotor que realizaba el Festival de Newgarth tuvo en cuenta esta posibilidad, la de volver a llamar a Zeppelin. También pensó en convocar nuevamente a Pink Floyd, pero como el grupo iba a sacar un disco nuevo, la banda no quería salir de gira y Newgarth podía ser el puntapié inicial del gran regreso de Zeppelin, el manager decide aceptar tocar en vivo en este festival, pero impuso sus condiciones. Por un lado, exigió una oferta económica mucho mayor a la nunca antes pagada para otro artista. Él pidió 1 millón de libras. 1 millón de libras por 2 conciertos. La idea era hacer 2 shows. Por lo tanto, el promotor dijo: si Zeppelin es la banda más grande del mundo y yo aumento un poco el valor de los tickets, la edición anterior con Genesis como cabeza de cartel se había vendido a 5 libras con 50 la entrada. En este caso, haciendo cuentas, se llegó a la conclusión de que tenía que venderse a 7 libras con 50. Por lo tanto, el promotor hizo cálculos y dijo: ok, a ese precio, si convocamos a 300.000 personas en 2 fechas, puedo ganar un billete. Nunca antes se habían hecho 2 presentaciones encabezadas por una misma banda. El récord de convocatoria lo tenían los Rolling Stones por 100.000 personas. Por lo tanto, Zeppelin tenía que convocar a 200.000 personas más. La idea fue anunciar la salida de uno de los shows sin mencionar que iba a haber otro, para tratar de agotar rápidamente esas entradas y después salir a anunciar la segunda función, pero esto no sucedió como el grupo esperaba. Recordemos que ya habían pasado el punk y en ese momento, año 1979, estaba de moda la New Wave. Por lo tanto, para muchos, Zeppelin, que había sido la octava maravilla pocos años antes, eran ahora dinosaurios pasados de moda. Entonces, Zeppelin estaba tratando de volver a las giras tras la tragedia en la familia de Robert Plant. Volver al disco con In Through the Outdoor, un disco que no iba a ser de los más celebrados en la historia de Zeppelin, y devolver a ser considerados la gran banda de rock and roll que siempre fueron. Se ponen en venta las entradas y no iban las ventas como ellos habían imaginado. Obviamente los integrantes de Zeppelin nunca estaban al tanto de estas negociaciones, su manager los protegía. El promotor había llegado a este acuerdo de la siguiente forma: solamente vamos a hacer una segunda fecha si se agota la primera con 150.000 entradas vendidas. Si esto no sucede, bajamos la segunda función. No hubo firma de contrato. Peter Grant, manager de Zeppelin, nunca firmaba contratos. Todos sus acuerdos eran dándose la mano. Por lo tanto, cuando llega el momento de bajar la segunda fecha porque no se habían vendido suficientes entradas, Peter Grant, un tipo muy, muy mafioso a la hora de obligar a los demás a hacer lo que no quieren, le dijo, de ninguna manera, la segunda función se tiene que hacer, yo ya le dije a mis músicos que hay dos funciones, yo no puedo ir ahora a decirles que no venden entradas, así que arréglate. Se lleva a cabo entonces la siguiente ecuación. Se habían vendido 115.000 entradas para la primera fecha. Ya habían pasado el récord de los Stones. Por lo tanto, no se puede hablar de fracaso. Sin embargo, después de la edición del festival, quedó como un fracaso porque esperaban convocar a 300.000 y convocaron a 150.000, un poco más, un poco menos. Fueron dos conciertos. En el primero hubo 100.000 personas y en el segundo apenas 40.000. Lo que había hecho el promotor fue, a esas 15.000 personas extra que habían sacado la entrada para la primera función, mandarles una carta diciéndoles, te invitamos a que vengas a la segunda función. Si no estás de acuerdo, te devolvemos tu dinero. Muchos fans, miles de fans de Zeppelin, indignados por esta situación, decidieron reclamar su dinero de vuelta y no fueron a ver a la banda en vivo. Los conciertos no fueron de lo mejor. Zeppelin seguía atravesando un momento de gran nerviosismo por esto de volver a los escenarios, de ser considerados dinosaurios, y la actuación no pasó a la historia por ser de los grandes momentos de Zeppelin sobre un escenario. Sin embargo, convocaron a 150.000 personas, una barbaridad para los números de aquel entonces, y Zeppelin demostraba que seguía siendo la banda de rock más grande del mundo. Cuando finalmente el disco In Through the Outdoor salió a la venta, vendió 1 millón de copias en Estados Unidos en 48 horas. Por lo tanto, efectivamente Zeppelin seguía siendo una gran potencia, pero la tragedia seguía ahí a la vuelta de la esquina, y pocos meses más tarde John Bonham, baterista de la banda, iba a morir y la carrera de Zeppelin se iba a terminar. a happy man. Acabo de sentarme. Beto, si tenían la esperanza de divertirse sin mí, no lo consiguieron. Acabo de llegar, acabo de sentarme. Entré al estudio durante los últimos 30 segundos de la apertura. 25 minutos planeamos, Gustavo, lo que íbamos a hacer. La elección del secretario de Doble o Nada. Es el día de la secretaria, como no tenemos. ¿Del secretario? Entre Iván. Hay alguien. Y... hay alguien que para mí se lleva todos los números y es el más cariñoso de todos, el más condescendiente, aquel que va a velar por nuestra seguridad. Nuestro flacucho. Sabemos que Willis no es. No, este es un gruñón. Milly es nuestro secretario. Listo. Creo que claramente Milly tiene que ser nuestro secretario porque es el más servicial. No sé si el más eficiente, pero sí el más servicial. Es eficiente también. Cuando quiere es eficiente. Con la rulera, por ejemplo. Ahí falla. No, mentira, Milly. Te vamos a regalar flores. En realidad, eficiente es. El tema es que él maneja sus tiempos. Él maneja sus tiempos. Pero bueno, bienvenido, Milly, secretaria de Doble o Nada. Anda con un poquito de arcadas, quiero decirte. Que sí, está quede, medio caído. Que se quede aquí. Estás ahí medio dobladito. Willis, correte por las dudas, ¿eh? Te querés matar que llegué tan temprano, porque decís, me podría haber quedado en mi casa un tiempo más. Vengo de encontrarme con mi amigo. ¿Ya es tu amigo? Mi amigo, qué ya grande. Somos amigos, ratificamos una amistad virtual, ahora ya es real. Qué lindo. Mi amigo Andrés Calamaro. No, la verdad es que... Si alguien, no sé, ¿qué es lo que primero me te gustaría preguntarme a propósito de este encuentro? Cuando te lo encontraste, ¿cómo lo saludaste? ¿Con la mano? ¿Lo abrazaste? ¿Le diste un beso? Hola, Andrés. Era en un estudio, ¿no?, donde Calamaro está dando una serie de notas, sigue ahí, tiene varias pautadas, nosotros hicimos la primera. Hubo una escucha antes del disco, yo no fui a la escucha, ya lo había escuchado antes. Y como siempre en este tipo de circunstancias, hay un catering, algunas cositas para comer, para tomar. Andrés llegó puntualmente 1:25, lo maquillaron un poco y arrancamos, un decorado hermoso. Hoy vamos a poner algún anticipo de la entrevista así en crudo para que vean y escuchen. Un decorado muy lindo con el arte del disco. El arte del disco ya ha sido difundido. Es un dibujo, sí, de él con colores verdes y cuchillos. Bueno, un set muy lindo, muy bien armado. Y lo veo llegar. Yo estaba a unos metros. Va, lo maquillan. Y después yo me acerco a servirme algo de tomar. Y cuando arranco para el estudio, él aparece y viene caminando atrás mío. Y mientras yo camino, digo, ¿qué hago? ¿Me doy vuelta o no? ¿Me doy vuelta o espero llegar al set donde se va a hacer la nota y lo saludo? Me di vuelta y nos dimos la mano, nos agarramos el brazo. Epa. Y nos dimos un abrazo. Se requieren, son súper amigos. Yo tenía la fantasía de que capaz no sabía quién era yo, físicamente. Este tiene, bebé. No, me tiene. Bueno, nos saludamos, sí, muy, muy afectuoso. La verdad es que muy buena predisposición. Está perfecto, está muy entero. ¿Está delgado, como dicen? Está bien, está delgado, sí. Daniel Rojo había dicho, ¿te acordás? Está muy, muy en forma. Y la verdad es que muy buena predisposición para contestar. Y muy, muy claras sus respuestas. A veces él se toma sus pausas para pensar y parece que pierde el hilo de la conversación, pero enseguida retoma y cierra la idea, que me parece que está muy bien. La verdad es que me quedé muy contento con la charla. Muy, muy conforme, obviamente. Una vez más, lo invitamos acá, que venga cuando quiera, sin avisar, que pase sin golpear. ¿Qué te dijo ahí? Sí, puede ser, o... No, él dice que sí, qué sé yo. Después, bueno, habrá que ver cómo se negocia todo esto. No es fácil cuando se trata de una estrella como él. Mira si el viernes te cae con él. 3:30. No creo que el viernes. Si se da, va a ser más adelante. El 7 de diciembre va a tocar en Buenos Aires. El 7 de diciembre va a tocar en Buenos Aires. Yo acá tengo las fechas de la gira que está empezando. Que es la continuación de la gira de Bohemio, porque obviamente ya había arrancado. ¿Se acuerdan que estuvimos sacando diferentes periodistas al aire comentando? Sí, se lo perdí, ¿dónde está? Dale, pebete. ¿Dónde tocas? ¿Sabes? No, eso no es, señor, me dieron 14.000 copias. Bueno, ahora lo busco. ¿El lugar, lo sabes? Del 7 de diciembre. No está todavía definido. depende de la logística, pero el 7 de diciembre va a tocar en Buenos Aires. Uh-huh. ¿Sí? El 7 de diciembre va a estar Calamaro tocando en Buenos Aires. Bueno, la charla, la verdad es que fue, qué sé yo, a mí me pareció amena, interesante. Uno tiene que pensar 15 minutos de charla con una estrella que tiene varias décadas de trayectoria, que está lanzando un nuevo disco, que no conoces personalmente. Así que la relación que uno puede tener con un músico vía Twitter, a mí me sirvió para armar la entrevista alrededor de eso. Claro. Sí, de lo que uno ve de este personaje, que si no lo conoces personalmente te haces una idea de cómo puede llegar a ser. Y por ahí fue la nota. Hablamos bastante de música. A mí me parece que, siendo una de las grandes estrellas del rock argentino que quedan en pie, tiene varias cosas distintas a los demás, ¿no? Hablemos de Charly García, Fito Páez, Indio Solari, uh-huh, Andrés Calamaro. ¿Hay alguno más? Digo, Papo ya no Ciro. Está, Spinetta ya no está, Ciro, si querés, Chizo, no sé. Si hablamos de popularidad, Ciro y Chizo me parece que son de otra generación, igual no los pondría junto a estos que acabo de mencionar. Pero es el único que tiene un contacto fluido con cualquiera vía Twitter. Y si vos lo seguís vía Twitter, te das cuenta que es un tipo que está perfectamente en sus cabales. Sí, no claro. Es un delirante. Claro. No es alguien que está loco, que no tiene contacto con la realidad, que no sabe dónde está parado. Como muchas veces lo quisieron hacer pintar, o como muchas veces se sintió o estuvo. No, de hecho, él un poco durante la nota se hace cargo de sus experiencias nocturnas. Y además es un músico que escucha música, que escucha mucha música, y que no solo escucha la música que escuchaba cuando era chico, sino que escucha mucha música actual. Sí, eso lo remarcás siempre vos. Y eso, ¿no? Yo lo remarco siempre, porque estoy seguro que no es moneda corriente entre los artistas. Muchas veces el músico después ya está muy inmerso en su carrera y siempre tiene como referentes aquellas canciones o discos que marcaron su vida, pero deja de escuchar música nueva, de actualizarse, y creo que no es el caso de Calamaro. Uh-huh. Así que me parece que esas son dos cuestiones que lo diferencian mucho. Y bueno, a partir de ahí entablamos una charla que me parece que es interesante. ¿Micaela estaban? No, si estaban no la vi. Uh-huh. ¿Comiste mucho? Nada, llegué tarde, llegué muy justo. Oh. Llegué muy muy justo, tuve tiempo de comer un brownicito muy chiquitito, uh-huh, con un té. Y cuando me iba me agarré una galletita. Una bolsita te faltó ahí para... Me crucé con gente conocida que hacía mucho tiempo que no veía, Lalomir, Eduardo de la Puente, uh-huh, estaban ahí, seguramente iban a charlar con Andrés, así que los saludamos, hablamos 30 segundos. Claro. Así que estuvo bueno, siempre está bueno. Esto que, en mi caso, yo estoy mucho más acostumbrado a hacerlo con artistas internacionales. Exacto. Este mismo tipo de laburo, de esta forma, diagramado así, pautado así, en general es como se hacen las notas que voy a hacer cuando viajo, como le va a pasar a Gallo mañana. Uh-huh. Sí, seguramente va a ir a un lugar donde se va a armar un set, o en una habitación de hotel, como suele suceder, con algún arreglo detrás. 15 o 20 minutos. El entorno que tiene al artista protegido, 15 o 20 minutos. Y afuera. Y te vas. En el auto venías pensando, ¿se te escapó alguna pregunta? O decís, uy, esta. No, no te pasa. ¿Sabes que en general No armo antes las entrevistas, no anoto preguntas, no suelo hacer eso. Sí venía pensando en cómo encararlo, justamente por esto que te comentaba recién, ¿no? ¿Cómo hablas 15 minutos con un tipo así, al que además vas a conocer personalmente? Es muy difícil. Hoy, claro. Es difícil. Pero la verdad es que estuvo bueno. Me hicieron una única advertencia. Yo pensé que me iban a decir, no le pregunté sobre la novia, no. De Independiente, no le pregunté. No. Lo que me hicieron fue darme un consejo, más que nada. Uh-huh. Me dijeron, mirá que a veces se le engancha y va. Uh-huh. Así que capaz que te fuman los 15 minutos en una única respuesta. Entonces, me sirvió mucho ese consejo, porque precavido, cuando él metía pausa, yo ahí llevaba la conversación hacia otro lado, cuando me parecía que él ya se había explayado. ¿Lo marcaste? Tiró historias interesantes, conceptos que me parece que son posta. Así que la pasé genial, la verdad es que la pasé muy bien, y espero que pueda darse una vuelta por acá. Ojalá sea en este programa. Si es con Mario también es lo mismo, es en Vorterix. El 7 de diciembre, insisto, va a estar tocando en la capital. Tiene muchas otras fechas ya pautadas en la República Argentina. Así que espero que antes de fin de año se dé una vuelta

septiembre. Te doy todo. Richard Coleman en Doble o Nada. Entrevista exclusiva y set en vivo desde Luis Alberto Spinetta, presentando Incandescente, su nuevo trabajo discográfico. Lo vas a ver, lo vas a escuchar. Richard Coleman en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o Nada. La música en Doble Nada, escuchamos a Andrés Calamaro, Los Divinos. En un rato vamos a poner algún anticipo de lo que fue la charla de hoy, hablando de bohemio, de música y de otras cosas. Cadena Perpetua, Qué Mundo, y recién Toto Stos con un temazo, Mal de Ojos, una vieja banda under que pudo llegar a más, pero se quedó en el camino. Vamos ahora con las noticias del día. Y hace tiempo que vengo tratando de entender cómo se maneja esto de invadir un país para Estados Unidos. Y recordaba lo que fue la invasión en 2001 después de las Torres Gemelas, las invasiones de Afganistán y de Irak. Uh-huh. Y se me ocurre que hoy, habiendo vivido esa experiencia, habiendo vivido la experiencia de Estados Unidos utilizando excusas que finalmente eran inventadas para invadir un país, me parece que, si bien es muy probable que si Estados Unidos quiere invadan de todas maneras otro país, Siria, la conciencia social en este caso está preparada para manifestarse. Hay otra, ¿no? Resistencia. Es mayor la resistencia, el escepticismo. Ya hay muchos que apoyaron a Obama en su momento y están desilusionados. Uh-huh. Como Tom Morello, por ejemplo. Sí, Tom Morello, yo lo sigo en Twitter, tenemos algunos tweets para mostrar de Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, que seguramente, siendo él negro, apoyó a Obama como presidente, el primer presidente negro de los Estados Unidos, y está, ya está completamente desilusionado, decepcionado, y destaca que es exactamente lo mismo que Bush. Ahí tenemos uno de los tweets, y que dice lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entonces entre Obama y Bush? Dice, solamente un lado festejó la visión armamentística de Bush. En este caso son los dos partidos. Lo que quiere decir es que supuestamente antes, lo que entendí yo con ese tuit, ¿no? Antes los demócratas y los republicanos tenían visiones distintas con respecto a la invasión de Irak. En este caso parece ser que no. Ambos partidos están de acuerdo en invadir Siria. Hay otro tuit que dice que bombas mataron 36 mujeres y chicos en Yemen. ¿Cómo es que puede dormir de noche?, le preguntan a Obama. Y la verdad es que otros músicos también se han manifestado, como Serge Tankian de System of a Down. Creo que el mundo, además, es mucho más escéptico a la hora de apoyar o no una nueva invasión. Tengamos en cuenta que en ese momento el mundo, de alguna manera, compadecido por lo que había vivido Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas, sensibilizado, tal vez hasta silenciosamente apoyaba esa invasión. Hoy creo que, insisto, el mundo es mucho más escéptico sobre lo que está pasando en Siria, y me parece que, como propone Argentina, digo, Argentina no está a favor, diplomáticamente no está a favor de otra invasión, y supongo yo que es el mundo entero el que tiene que decidir qué es lo que va a pasar. Incluso Bergoglio. El mundo entero. Digo, no sé si Bergoglio. Bergoglio no, es una persona más. Está contra la invasión a Siria, contra el uso de armas. Sí. Estamos viendo en Vorterix.com una serie de pósters, postales que se burlan de Obama. Sí, por ejemplo, esta: Obama y Bush enfrentados. Dice, Irak 2, la libertad llega a Siria, anticipando el estreno de una película. Hay otro que dice, juego de drones, ¿no? Por los drones que se utilizan en las guerras. Ahí está Obama sentado en una especie de trono de armas y de aviones. Hay que ver cómo le pega a él la resistencia, ¿no? Si lo envalentona y dice, vamos para adelante, o toma conciencia. Ahí hay un cartel que dice, señor presidente, devuelva su premio Nobel de la Paz y déselo a Chelsea Manning y a Edward Snowden, que son estos que revelaron parte de la política secreta de los Estados Unidos. Yo creo que a Estados Unidos, me parece, no le importa absolutamente nada lo que diga nadie, hacen siempre lo que quieren. Este está muy bueno, la cara de Bush llorando, diciendo, ¿dónde está mi premio Nobel? Yo también bombardeé a la gente. Excelente. Y esto no sé si pasaba con esta ironía durante la invasión a Irak. Me parece que, insisto, el mundo estaba mucho más sensibilizado entonces por la caída de las torres. Y las redes sociales también están haciendo lo suyo. También, las redes sociales hoy están mucho más desarrolladas que hace 10 años. Hay otro afiche que muestra a Bush sacándose una careta de Obama. Y hoy leí en el New York Times una nota que habla de al-Assad, sí, el presidente de Siria, y cuenta cómo siempre pasa lo mismo, ¿no?, en este tipo de países. Al-Assad tuvo una educación en el primer mundo, sí, no era él quien estaba destinado a ocupar ese puesto, sino su hermano murió corriendo picadas con un auto, por lo tanto es él quien sucede al padre, y se suponía que era la esperanza que iba a imponer la renovación en Siria, y finalmente no fue así, y según dice este artículo, Siria vive un estado policial desde hace décadas ya, un estado policial que instaló el padre. Cuenta también este artículo que al-Assad sigue con su vida normalmente, como si nada estuviera pasando, considera públicamente al-Assad que es una guerra contra el imperialismo, evitan hablar de guerra civil. Uh-huh. Y bueno, y hay amenazas que se reparten de unos países a otros. Me pareció interesante destacar, ¿no?, que creo yo que la posición del mundo y de las personas comunes y corrientes como nosotros hoy es diferente a la de Irak, y que por alguna cuestión que desconocemos, Estados Unidos cree tener siempre el poder de invadir otros países. Yo no sé cómo se maneja legalmente y diplomáticamente esto, pero si Estados Unidos puede, no sé, Brasil, si se le da la gana, entonces invade Paraguay. Y, por otro lado, también, la gente es mucho más escéptica a la hora de este temita de las armas químicas. ¿Qué, ¿no?, te parece? Recordemos, claro, que esa fue la excusa para invadir Irak. Inverso. Y hoy se habla, si bien parece haber pruebas incontrastables, se habla de algo armado también por parte de Estados Unidos. En aquel momento también te decían que había pruebas. Pero ahora parece que fueran más concretas porque se han mostrado imágenes, se han mostrado cuerpos. Uh-huh. Sí, en ese momento no se vio absolutamente nada. Pero, qué sé yo, si en 20 años Gallo está contando una historia de espías y cuenta cómo fue que Estados Unidos tiró bombas o utilizó armas químicas en Siria para obtener una excusa y así poder invadir el país, no me va a sorprender en lo más mínimo. Noticias del día agradables en Doble o Nada. Willis, ¿vos querías comentar algo? No, que tengo noticias falta de Gallo. Si querés la hacemos después de Guasnito. Ah, ¿tenés una noticia tuya? Sí. Ok. Sí. ¿Beto? Ayer, cuando caía la tarde, en AFA, había una reunión en donde la idea era empezar a ablandar el tema de los visitantes, por lo menos en la primera división y en el Nacional B. ¿De qué manera? Por lo menos vendiéndoles plateas y que cada club diga cuántas plateas tenía disponible, bla, bla. Un par de horas antes, en un partido de la D, Claypole jugando de local contra Riestra, se agarraron dos facciones de la hinchada de Claypole, de la barra, dos. Una aparentemente tiene hinchas de Lanús, la otra tiene hinchas de Independiente. El problema sería que el presidente nuevo de Claypole no les da entradas a ninguna de las dos partes de la barra, y además hay un tema político con la intendencia de Almirante Brown, donde está la cancha de Claypole, un temita de dinero. Ahí están los jugadores pidiendo paz, colgados del alambrado. Un partido donde había un poquito menos de 1000 personas, suspendido a los 30 minutos del primer tiempo. Hubo dos heridos. Hernán Díaz, que es el secretario de Claypole, aseguró que fueron dos heridos de puñalada. Y que ellos el lunes en la noche ya tenían data de que podía haber problemas en las internas y que habían avisado a la gente de seguridad. Hicieron caso omiso, no hubo un operativo muy importante, a pesar de que salió casi 5.000 pesos. Entre otras cosas, estos muchachos que a mí, por ejemplo, me afanaron el fútbol como a tantos, porque ya no puedo ir ni de visitante ni de local tampoco, porque jugar los lunes, los martes, los jueves a las 4 de la mañana, se quedaron con la alegría. En el estadio de San Lorenzo, al mediodía, Gonzalo Silva, el número 3 de la barra de San Lorenzo, si querés vemos el video, ingresa al estadio. Abajo de la platea hay un playón, sí señor, sí, donde los jugadores guardan los autos, donde entrenan. Y Gonzalito, estos tipos pueden entrar al club como se les ocurre. Sí, sí son empleados. Así es. La mayoría de las veces. Ahí lo tenés. Entra Gonzalito con una faca, aparentemente. La gente de seguridad de San Lorenzo del club avisa a gendarmería. Los gendarmes van con un auto, lo detienen, encuentran la faca. Gonzalito quería robar la utilería. Ya hace 15 días había querido otra parte de la barra robar en el club. Los gendarmes lo vamos pero, a ver en el video. Perdóname, sí. No sé si sabés, ¿no? Pero ¿qué se supone que están queriendo hacer? Si son tipos conocidos en el club, que tienen las puertas abiertas del club, ¿qué significa ir a robar la utilería del club? No tener el más mínimo código. No es que en realidad hay alguien que está diciendo, por ejemplo, armá quilombo porque quiero que al club le vaya mal, porque quiero que la actual dirigencia... Y yo creo que sí, a fin de año hay elecciones y esta dirigencia de San Lorenzo, que seguramente va a ganar en diciembre caminando, si no pasa nada raro, debe estar también media dura con la entrega de ropa y de entradas y bla bla, entonces te atacan por este lado. Pero lo impresionante de esto, yo todos los días no dejo de sorprenderme realmente. Ahí lo detienen, se lo llevan a Gonzalito. A las tres horas, ya no es al otro día. A las 3 horas vuelve al club. Vuelve con otro puñal, aprieta a la gente de utilería, se afana un bolso con ropa, loco. 3 horas pasaron. Lo vi ayer y no lo podía creer. Yo no, la verdad, es una cargada. Realmente ya no sabés qué decir, qué hacer, cómo vincularlos. ¿Con quién a estos tipos? Pero realmente es una broma, sinceramente. Yo ayer lo escuchaba a Lamens, al presidente de San Lorenzo, que estaba absolutamente indignado el tipo y... Pero él no los conoce a estos pibes, no les sí, abre las puertas. Claro que sí. O sea, no sé si les abre las puertas, que los conoce, por supuesto. Todos los dirigentes conocen a los Barra. Pero ahí en el video lo vemos entrar como Pancho por su casa. No es que esté escondido, ni entra corriendo, ni entra por la fuerza, va caminando lo más bien. ¿Por qué debe ser habitual que puedan entrar al club? Como cuando murió Nico Pacheco en Racing, había un asado de 4, 5, 10 socios a las 2 de la mañana en una sede. O sea, algo absolutamente loco que una sede de un club a las 9, 10 de la noche tiene que cerrar. Yo no puedo ir a la sede de Telmo a hacer un asado con ustedes a las 2 de la mañana. No sé dónde termina esto. Mientras tanto, hoy el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dice: no sé si vamos a habilitar el público visitante en las canchas porque así estamos bastante mejor, se controla. Pero muchacho, ayer el tema de Claypole, por ejemplo, fue entre la gente local. Se metieron en la platea, las mujeres que estaban con chicos en la platea de Claypole se metieron en el vestuario para poder zafar. O sea, y te siguen con el verso de no, pero el público visitante no. Yo no sé si nos toman de tontos. Sí. Si tiene que haber 5.000 muertos por domingo y por sábado para que digan, los metemos en cana, ¿no? No sé. Si vuelve el público visitante, ¿sería todavía peor o sería igual? Todos te dicen que sería peor y los que están en el ascenso, según cuentan, a los dirigentes de ningún club se les ocurre directamente levantar esa medida. Porque tenés que trasladar 20, 30 hinchadas todos los sábados. Que a lo mejor es un micro, dos micros, que se agarran en todos lados, o sea, pero el tema es que evitando eso tampoco solucionas nada. La gente no está volviendo a la cancha, ni te da ganas de ir con tu pibe, ni mucho menos. Igual, sí, sería peor, es la respuesta. Pero yo lo que me pregunto es, ¿el final de esto a dónde está? Una vez lo escuché decir a Bonadeo y me partió la cabeza con esto, digo... ¿Dónde está la historia para que...? Porque parece tan sencillo terminar con la violencia en el fútbol, que cualquier político que quiera terminar con la violencia se gana 2 millones de votos, porque tenemos los cojones llenos de esto. Y sin embargo, nadie toma la medida. O tienen tanto poder, o será tan antipopular terminar con estos tipos, que a mí no me parece, porque la verdad que... A veces para sacar una conclusión está bueno que vos... analices lo que pasó en los últimos 10 o 15 años y vayas viendo cómo fue evolucionando y ahí te das cuenta dónde puede llegar a terminar. Bueno, no creo que sea el futuro, la verdad. No. Teniendo en cuenta el panorama que vos pintás y la experiencia de los últimos 20 años, bueno, no puede ser. Y aparentemente no hay nadie que tenga la intención de modificar esto. Y para modificarse algo así en un país como este, a mí se me ocurre que tiene que empezar de arriba de todo y... Como somos un país paternalista, que muchas veces seguimos a una persona o a una figura, viéndolo desde lejos, como siempre, si Grondona no toma una decisión de hacerlo, abajo de él no lo va a hacer nadie. No, bueno, viste, todos decimos, o los que estamos afuera, o como simpatizantes del fútbol, o lo que sea, decimos, bueno, cuando no esté más este viejo, se va a solucionar todo. Y sin embargo, los que están adentro, te dicen, el día que no esté este tipo, él es el único que maneja este desorden, mal o bien. Cuando este se vaya... Tierra arrasada, tierra de nadie. Willis, alegranos la jornada. Le vengo a alegrar un poco la jornada cambiando el ángulo de la información. Porque las redes sociales y a veces la maravilla de internet o de cómo la gente se vuelve conocida no me deja de sorprender. Esta noticia involucra a una muchacha llamada Samantha Lynn Goody, conocida como la borracha, hoy por hoy. Porque es una chica que se hizo famosa gracias a... no gracias a estas remeras, sino que estas remeras son la consecuencia de sus actos. Es una chica que tenía 0,341 de grados de alcohol en la sangre. Ya estaba muy borracha, había consumido mucho vodka, o por lo menos esa es la medida allá en Estados Unidos. No podía conducir. Tiene 22 años. No, se metió de prepo en la cancha en un partido de fútbol americano universitario. Ahí todo el mundo la vio. Esa es la chica. Esa es la chica ahí ya en cana. Detonadísima estaba. ¿Y por qué se hizo conocida? Porque en su cuenta de Twitter, que es muy particular, que es @vodka_sam, con doble M, empezó a ser como una seguidilla de tweets de lo que le estaba pasando. Me voy a tatuar esta grabación de alcohol en el brazo, me metieron en cana, con el hashtag YOLO. Esta chica está pidiendo ayuda a gritos. Puede que sí. Esas son sus seguidillas de tweets. Dice, mi mamá me odia también, ya estoy en cana, estoy ahí en la corte esperando a ver qué me van a decir. Dicen que la gente le tiraba como tweets puteándola, pero la cuestión es que ya tiene más de 20.000 seguidores y ya se hicieron remeras y ya se convirtió en lo que se conoce como un meme o como algo que está en tendencia. Ahí, esa es la foto de perfil de la muchacha en Twitter, que por haber entrado borracha a un partido de fútbol americano ya se hizo pseudo famosa. Digamos que más seguidores de varios que estamos acá ya tiene. Y ya la gente, ya hay remeras de la mina. Es genial, ¿eh? Su arroba, con su hashtag, que el hashtag YOLO es You Only Live Once. Entonces como la mina, bueno, es una sola vida, me meto borracha. Y ya fue. Quiero la remera para un duelo, ¿eh? Por favor. Hoy tenemos duelo, André, ¿eh? Ya estamos presentando en un ratito. Bueno, Guasno ya tiene puesto la remera, yo todavía no. Va a participar Martín hoy en el duelo de vedettes Under. Así que ya saben, en un ratito estamos presentando las remeras del duelo de hoy. Es un duelo de vedettes con remeras de bandas under que nos han llegado. Sí. Pueden enviar su material a la radio, La Croce, Álvarez Thomas. Tienen que mandar remeras, videos, audio, todo lo que puedan para poder participar. En un ratito estamos presentando los grupos de hoy. La semana pasada tuvimos muy buena repercusión, así que espero que hoy suceda lo mismo. Yo ya he leído algunos tweets de gente que está arengando en la previa para la votación de hoy, así que hoy tenemos un duelo de vedettes under. Hay unos cuantos mensajes que quiero leer antes de ir a la tanda. Nickelback va a tocar en la radio, por Dios, aunque sea una mini entrevista. No creo que toque en la radio, pero sí el 16 de septiembre van a estar acá a las 12 del mediodía. Nickelback, bien. Hoy lo confirmé porque Warner es el sello que maneja Nickelback en la Argentina y es el sello de Calamaro, así que vi a la gente que va a traer a Nickelback a la radio. Así que el lunes 16 a las 12 del mediodía, después del concierto en La Plata con Bon Jovi, que es el 15, acá. Nickelback va a estar charlando con nosotros. Por favor, no pasen más Calamaro, eso es para Radio Disney. Lamento decirte, señor, que tu pedido no será tenido en cuenta. Todo imperio superpotencia se maneja, manejó y manejará igual en cuanto a las acciones bélicas. McCarthy, quien fue candidato y opositor de Obama, apoya una invasión a Siria. Estados Unidos necesita, Estados Unidos toma. Bueno, John Kerry es uno de los integrantes, es uno de los funcionarios públicos de este gobierno, fue candidato a presidente demócrata y creo recordar que estaba contra la invasión a Irak y que se manifestó contra la invasión a Irak y fue uno de los que prometió que las tropas iban a volver, igual que Obama, de Irak y de Afganistán. Uh-huh. Y ahí está cumpliendo un rol importante a la hora de decir que sí se va a invadir Siria. Acabas de decir que Tom Morello es negro, what the fuck. No te estoy dando alguna novedad, alguna noticia que no conocías. Tom Morello es medio Obama, digamos, hay un mestizaje ahí, extraño. Pero Tom Morello es negro, oscuro. ¿Qué estás diciendo, señor? What the fuck, te digo yo a vos. Se calentó Pebet. ¿Vos crees que Obama no le tiene respeto a Rusia, que no quiere bardo contra Siria? Yo no sé a quién le tiene respeto. Lo que se está ahora discutiendo es qué va a pasar con Siria. ¿Invadimos, no invadimos? ¿Tiramos bombas, no tiramos bombas? ¿Acción preventiva, no acción preventiva? El mundo está discutiéndolo, aparentemente. Estimados, el fútbol está muerto hace rato, Dios lo tenga en la gloria. Sí, sí, tal cual. Cantero quiso hacer algo y lo dejaron solo. Sí, qué sé yo, eso. Entren a redvoltaire.net, que da otra visión de la realidad mundial. Lo de las armas químicas es verso de Estados Unidos, una excusa más. Mientras los bancos vivan de las deudas, va a seguir habiendo excusas para armas y guerras. El tema es que es un negocio, le sirve al club y no los quieren sacar a estos vikingos, hablando de la violencia en el fútbol. Los dirigentes hacen los boludos. Tengo un amigo que tiene un primo barra de San Lorenzo y le pagaron el viaje a Sudáfrica. Lo que pasa es que este no es un negocio para pocos, digo, para los barras y algunos dirigentes. Si el fútbol no estuviera tan manchado, si el fútbol fuera un encuentro familiar cada fin de semana y las canchas estuvieran llenas, para la mayoría no sería un gran negocio. Si el fútbol no fuera violento, para la mayoría no sería un mejor negocio. Parece, para mí, para vos sí. Pero evidentemente hay algo raro que traba eso y que hace que la cosa pase por otro lado. Bueno, recién un chico amigo me decía, no los pueden echar del club y circulan porque son socios. Bueno, negro, sacale el carnet. Más que socios, son delincuentes, claramente. Un tipo que a las 3 horas vuelve con un arma blanca a un kiosco o adentro de una cancha, tiene que estar en cana. Claramente. Brasil, Argentina y Uruguay ya invadieron Paraguay. Estados Unidos no son los únicos malos. Un poco de historia, señores. Tenés razón. No. El año pasado fue. No. Estás 1987. No. Poca memoria. 2009. El mundo se ha construido en base a las guerras, ¿sí? Eso no es ninguna novedad. Ya lo decía Boxdale. Era una costumbre antes, creo yo, más común. Igual guerras civiles y guerras entre países hay permanentemente. Ahora, lo que usted dice, señor, es una pavada. El yanqui lleva la guerra en la sangre mientras sea en potencia, o hasta que se enoje China, todo va a seguir igual, y después va a ser China, exactamente lo mismo que Estados Unidos. Pueden seguir escribiendo, @Vortex es el Twitter oficial de esta radio. Vamos con un poco de música. Gracias a la Argentina por la merienda de hoy, mandaron medialunas 100% de manteca. Sí, Dios. Materia prima de primera calidad. Gracias a la Argentina, facebook.com/panaderias.argentina. Lo que vamos a escuchar es a Black Keys haciendo Gold on the Ceiling en vivo en el último Pepsi, y después una canción nueva de Sky, El Redentor Secreto. We'll be right back. ponemos todo por el planeta. Por eso te mostramos una de las acciones más importantes de Greenpeace en la Argentina. Greenpeace, Making Stand. Jueves 23 horas, exclusivamente en vortex.com/ciclo de cine. Comienzo espacio publicitario. La actualización de datos 2012 se extiende hasta el 15 de septiembre. Si sos estudiante de la UBA y aún no actualizaste tus datos, ingresa en www.cip.rec.uba.ar y completa el cuestionario. Recordá que es obligatorio. El sábado 14 de septiembre, el Vortex se tiñe de sangre. Las Cuatro lanza su nuevo disco, Horizonte Rojo Sangre. Sábado 14 de septiembre, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Pomas. Invitados en Sensación Térmica Nene y A Cinco Pasos. Anticipadas en venta, conseguí el disco antes que nadie del show. ¿Sabes qué significa Telecentro? Una familia feliz. Por solo 289 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Utopia despide Trastornados en la Trastienda. Viernes 6 de septiembre, 21 horas. Apto todo público. Utopia en la Trastienda. Rutea BA. Llega a Campana. El concurso nacional de bandas más grande del país. Pistas de skate y bike. Son los mejores riders de Argentina. Una tarde entera para disfrutar. Con el cierre estelar de Guasones. Guasones. Este sábado 7 de septiembre, desde las 15 horas. Vení al club Ciudad Campana. Luis Costa y Balcarce. Rutea BA. En Campana, invita Provincia Seguros. Vuelve, sexto, vuelve el rock and roll. Sexto Sentido, en la Trastienda. El viernes 6 de septiembre, a las 23 horas. Sexto Sentido, en la Trastienda. Conseguidos anticipadas en Locuras o a través de www.tuentrada.com. Fin de espacio publicitario.

Gustavo Olmedo. ¿Qué pasó ahora? Resulta que estuve leyendo la entrevista que le hacen a Charly García en la revista Billboard. Viste que ahora sí. Sale la revista Billboard en la Argentina. Está en la tapa Charly. En la tapa está Charly, en la tapa del número uno. Y hay una entrevista que no terminé de leer, pero sí empecé a leer. Y es muy interesante la entrevista. Y me doy cuenta que el tipo, evidentemente, no es ningún tarado. No voy a descubrir nada con esto. Sí. Pero reconozco que para mí está bien reírse de todo el mundo. Nosotros nos reímos principalmente de nosotros mismos. Sí. Y creo que no hay nadie sagrado. Uh-huh. Pero tal vez alguna de las cosas que yo estuve diciendo últimamente sobre Charly García puedan tomarse o entenderse como una falta de respeto. Y quiero pedirle perdón a Charly García. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio, estoy hablando en serio. Porque me puse a pensar lo siguiente, ¿no? Vos lees esa nota. Hablo de esta nota porque es algo que me hizo pensar al respecto. No quiere decir que sea lo único bueno que hizo Charly García en su vida. Pero, por ejemplo, le preguntan, ¿vos te acordás dónde compusiste cada canción? Todas no, pero la mayoría sí. Y le entran a tirar temas de los 60, de los 70, de los 80, y el tipo te cuenta la historia. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Cuenta además cómo es este proyecto que viene preparando y que se estrena dentro de poco en el Teatro Colón, y la visión que tiene. Y me puse a pensar la cantidad de cosas que este señor ha hecho. ¿La visión, la de las paralelas? Sí. Y esto de, no lo quiero explicar yo porque no entiendo mucho, pero que va a quitarle el tercer acorde y hace una construcción en su cabeza que después puede llevar a cabo porque es Charly García y tiene el Colón a su disposición para hacerlo. No es la primera vez que lo hace, ha hecho deconstrucciones de la música desde siempre. Y yo dije, por ejemplo, después de verlo en Cosquín, que debería retirarse, que tendría que seguir tocando y no cantar más. Y después de pensar esto a raíz de la entrevista, me siento medio un boludo, digo. Imagínate, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es uno para decirle a Charly García no cantes más? Más allá de que está cantando como lo que... Hace muchos años, pero... Hace mucho tiempo. Bueno, vos sabés que yo lo defiendo a muerte. Pero, insisto y quiero dejar en claro que lo hago con humor. Sí. Sí, lo hago con humor. Y creo que fue ayer, o anteayer, que en Newstrix pasamos un fragmento de una charla de Bestias Mediterráneas, que es el programa de Santiago de Palazzo y de Oberto en Córdoba, que sale para Capital. Y para el resto del país donde se escucha Vortex en vivo. Y hablaron con Charly. Y me llamó la atención lo fluido que hablaba, más allá de que no se le entendía bien. Y con Mario nos burlamos un poco. Pero de verdad, digo, insisto, uno para mí se tiene que reír de cualquier persona, no hay ningún intocable. Pero no quiero que se malinterprete. No, lo respetás al tipo. Porque mucho. Obviamente es una figura respetadísima. Hizo. Y tal vez alguien está escuchando y dice, ¿y este idiota? No cree. Sí, qué sé yo. Es un poco también esto en chiste que lo estoy diciendo. Pero lo digo sinceramente, más allá del tono de broma. Porque es indiscutible Charly García y el talento que tiene. Y a veces uno desde acá se cree que es muy piola y muy vivo y muy gracioso. Y a veces puede llegar a ser o a sonar sin quererlo irrespetuoso. Yo lo vi hace, te contaba fuera del aire la semana pasada o la anterior, que estuvo con Fantino a la noche en Animales Sueltos. Una nota re linda, la verdad. Charly estaba súper lúcido. Y después, el sábado pasado, estuvo en TBR, lo vi un cachito, y no estaba tan lúcido. Tan bien, y a mí, humilde entender, fue bastante desaprovechado también. Pero estaba, como decís vos, un poco más balbuceante, así, claro. más sí, raro. Sí, la verdad es que uno, qué sé yo, cómo es la realidad de Charly, la verdad, no sé cómo es su vida, no sé pero como cómo vive su fue. Vida. Pero bueno, quería decir esto para redimirme un poco. Me parece muy bien. Te pido perdón, Charly García, si es que alguna vez te falté el respeto. No te pongas de rodillas tampoco. No es para tanto. No hace falta. No es para tanto. Vamos con un clásico, sí, Charly en vivo acá en Vorterix. Una presentación que no fue muy feliz, pero fue Charly García en esta radio yendo de la cama al living. Doble o Nada. En un ratito presentamos las bandas del duelo de vedettes de hoy. ¿Hiciste la foto, Beto? Sí, muy linda, ¿eh? Sí, Martín Codini va a competir hoy en el duelo de vedettes, ya que no está Gallo, así que tenemos tres bandas: Crío, Aire y la mía, ¿cuál es? ¿Fuego Sagrado? Sí, señor. Fuego Sagrado. Estas son las tres bandas, ya las vamos a presentar. Linda. Para el duelo de vedettes de hoy, duelo under. Pueden mandar su material, remeras, obviamente si no hay remeras no hay duelo, a La Cruz y Álvarez Thomas. ¿Tenemos un color parecido o no? Sí, el tuyo es azul Francia, el mío es violeta, claro. Pero es parecido. En nuestro monitor mi remera se ve azul, pero ustedes la deben ver violeta como es en realidad. Estamos con Javier del Perro Urbano. ¿Cómo les va? ¿Qué decís? ¿Qué haces? Bien, todo bien. ¿Cómo andan? Bien, acá andamos, mi viejo. Me alegro. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que justamente emerge o surge de El Perro Maravilla, o sea, de la figura, digamos, del emblema de Vorterix en cuanto a animales se trata, ¿no? Sabemos que en poco tiempo más... ¿Hiciste algo con Tyler y no me enteré? No. No me vas a acordar que lo vi el sábado ese perro, no mejoró nada, ¿eh? ¿Qué tiene que mejorar si es hermoso? Nada hizo. ¿Se va a pelear al alambrado con un perro grandote? Marca, pero se la marca, por favor, es un payaso. Muy bien, se la marca, con sus dos ex huevitos se la marca. Desastre. Se la banca. Bueno, decía, tenemos a nuestro perro Maravilla que está a punto de ser padre. Entonces, qué mejor que hablar de las perras parturientas, es decir, de las hembras que están a punto caramelo de tener cría, ¿no? Esto que a veces, justo para los propietarios que tienen perras y que son justamente primerizos, tanto las perras como los dueños, causa un poquito de estrés y de temor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero y principal, sabemos, como lo venimos diciendo, que todo el periodo de gestación dura en los perros entre 60 y 63 días, ¿sí? Así que, y van a haber unos 30 primeros días de la perra en que prácticamente no se le nota mucho, sino que empiezan a crecer un poco las mamas y la perra está un poco huidiza, quizás no está tan juguetona, algunas sí, otras no. Pero las primerizas sobre todo son las que son un poco más sensibles porque como no entienden nada, nunca les sucedió esto y hay una revolución hormonal en el medio, entonces por ahí se los ve mucho más notorio cómo cambian el comportamiento e incluso responden a cuestiones atávicas y empiezan a tomar muñequitos y todo tipo de cosas para poder llevárselos a una cueva, a una cucha, como un primer ensayo de lo que sería después el tener los cachorros. Lo que estamos viendo en Vorterix.com es una primicia mundial. No. ¿Sí? Esta es la ecografía. Exactamente. De Mota. La perra. La esposa de. De la esposa de Godínez. Esta es la ecografía de Mota, sí señor, así es. Que quedó súper enganchada, sí. Acuérdense que Godínez tuvo apenas una experiencia de unos minutos con Mota, pero se ve que Godínez es fuerte. Yo veo ahí la cabeza de un bebé. Bueno, vos ves. Veo la cabeza de un bebé. Nosotros, por supuesto, esto lo hemos hecho ver por veterinarios, a las cuales nos dicen que llegan a la conclusión, por lo menos de esta primera ecografía, que habemos tres cachorros. ¿Tres cachorros? Por lo menos. Ahí creo ver dos, no sé, no tengo ni idea. Tenemos tres cachorros. Por lo menos es lo que dicen los veterinarios. Y ¿estamos de cuánto? Ahora vamos a ver de cuánto estamos, porque esta ecografía es de hace bastante tiempo. Un mes, por lo menos. 15 días, 20 días, sí. Así que, pero, como es un perro famoso y como es un perro que está en boca de todos, surgen también otros perros que reclaman su paternidad. No me digas. Sí, señor. Sí, creo que lo engaña, ¿vos? Lo podemos ver en el video. A mí me llegó en el video 1 como hay un perro que está esperando pacientemente, está discutiendo. Porque él dice que tiene algo que ver en esa cuestión. Está, así que, está fumando ese señor. Mientras espera la resolución, quiere una segunda ecografía este perro. No fuma, no te puedo creer. No, para. Hay un perro con un cigarrillo y fuma, no te lo puedo creer. Es un genio. Quiero ver, dice, me escribieron una carta. Este perro está indignado porque dice que tuvo algo que ver con Mota y quiere ver una segunda ecografía. Igual pobre equipo, perrito, se lo agarró esta bestia, ¿eh? El equipo de investigación de Doble Perro Urbano ha sacado una segunda ecografía. Dice, ya, confirmando que hay tres cachorros, ¿sí? Y que son de Godínez porque está en cachorros locos. Se ve que la perra se purgó. Sí. Porque se ve que hay un rastro, pero no. ¿Estaba fumado Godínez cuando lo puso? No tengo idea. No, habría que preguntarle al. Y ya se comió un par de tucas en varias oportunidades. Se ha comido algunas. Así que, pero, como el perro seguía discutiendo, hay una tercera ecografía, así que es reciente, es de hace apenas un tiempito. O sea, son de tres perros diferentes. Son tres cachorros y como vemos que el del medio, que se ve que le agarró como un bajón depresivo, no sé qué le pasó, que está medio malo de carácter, se ve que ese tiene unos vicios del perro este que se está quejando. Recordemos a la gente, y hablando en serio, que una perra puede estar preñada de varios machos a la vez, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, no es solamente de uno, puede tener el mismo periodo de celo, puede tener varios encuentros y puede estar preñada de varios padres. O sea que... ¿Pero eso se multiplican los cachorros también o...? Puede o ser no que necesariamente. Tenga... No, no, puede ser que un cachorro salga idéntico a un padre, otro cachorro salga idéntico al otro, sí, sí, eso puede pasar. Eso... ¿No hay una mezcla? Digo, de la perra y los sí, otros sí, tres, sí, digo, que un cachorro haber... sea producto de la mezcla de los otros tres, no. No, puede ser que un cachorro sea producto de dos, pero no de los tres. Pero la diferencia de día de gestación... La ensalada... Lo que pasa que, a diferencia de otros animales, la perra ovula cuando el espermatozoide entra. Entonces puede retenerlos, ¿sí? Así que puede haber unos días de conexión, digamos, entre uno y otro. Pero hablando un poco en serio, para que vean más o menos, para que la gente que tiene una hembra que está a punto de tener cría y está ansiosa o temerosa por no saber de qué manera se puede comportar, ahora sí vamos a ver en vorterix.com el segundo video. Y vamos a ver, este video es genial porque ve la diferencia. Fíjense esa perra y es un Jack Russell. Yo justamente conseguí una hembra de Jack Russell para que vean que está a punto. Que es la raza de Godines y de la perrita. Es la raza de Godines y de Mota. Fíjense cómo esta hembra... Tiene la panza bajita. Tiene la panza, está enorme, llena, está bajita. Y fíjense cómo actúa como si no lo estuviera. O sea, es una perra que está llegando ágil, llegando a su momento ágil. Está completamente jovial, le acaban de regalar un juguete. Fíjense lo que hace. Una vaca, un peluchito de una vaca. Claro, exactamente, pero... En minutos, en segundos, la vamos a ver ahora cómo cambia, porque justamente el proceso de tener cría consta de tres etapas, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta. La primera etapa es una fase que puede ir de 2 a 12 horas. Fíjate acá cómo cambia la cuestión. Se eleva la temperatura, la perra sabe que está entrando en un periodo donde va a tener cría. ¿Tiembla porque tiene fiebre? No, tiembla porque es un proceso que está a punto de expulsar los cachorros. Se eleva la temperatura y ella va regulando la temperatura con el jadeo. Se va poniendo en posición de costado, ¿sí? Va haciendo fuerza, se nota que va haciendo fuerza. Es hermoso, parece asqueroso, pero es hermoso. Estamos en Vortex. No sé si asqueroso. Es el osito gominola, ¿eh? Impresionante. Uy, es impresionante. Es impresionante. Vos fíjate lo que hace la hembra, cómo responde al instinto. Lo limpia. Sí, lo limpia. ¿Qué significa limpiarlo? Significa despejarle las vías respiratorias, por ejemplo. Significa la hembra lo que hace es comerse la placenta. Mm. Que parece que fuera un asco, pero eso lo que hace es activar todo el sistema para que después pueda generar leche en esos cachorros. Es muy común y está bien. De paso, la hembra limpia las parideras. Es muy importante hacerle un seguimiento de ecografías verdaderamente para saber cuántos cachorros tiene, porque el proceso... Oh, este tema. Porque el proceso de tener cachorros puede llevar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener muy en claro cuántos cachorros son. Fíjate, la hembra, este es un periodo muy importante. Cuando la hembra está despidiendo a los cachorros... ¿Ya terminó o pueden salir más? Y depende de la ecografía. Si la ecografía dijeron dos, quédate tranquilo que son dos. Pero porque si hay dos ahí. Claro. Están sí, ya si tomando dijeron la teta. Tres, cuatro, cinco, hay que esperar. Es un proceso que lleva muchísimo tiempo, ¿eh? Y hay que ver también, estar atento de cuánto la perra puede resistir, porque hay perras que hacen un trabajo de 24 horas de parto, ¿eh? Y ahora es necesario que... estar atento, digamos, la eso es lo que iba naturaleza a decir. No hace lo suyo si uno no le da sí, bola. La naturaleza hace lo suyo, pero mediante estudios y ecografía vos sabés si hay un cachorro atravesado o no. Entonces, a veces... Salva vidas. Es necesario la asistencia de alguien que sepa, un médico veterinario, o simplemente tomate tus recaudos en esos 60 días y decirle al veterinario que te explique de qué manera poder tomar a los cachorros para poder ayudarle a salir. Es muy importante que en el momento que la perra está expulsando los cachorros, no invadir la cuestión. No hacer como que de repente es un proceso festivo y todo el mundo está dando vuelta, porque la hembra está muy vulnerable y a veces puede suceder, como me escribieron hace muy poco tiempo, que la hembra mate a sus cachorros y una de las razones por las que las mata puede ser que se siente invadida en su territorio y cree que esos perros van a sufrir o van a tener consecuencias desagradables. Entonces hay que tener mucho cuidado, paciencia. Aconsejo que se acerque a asistir a la hembra, a quien verdaderamente la hembra conoce, como para que se quede más tranquila y relajada. Es un momento único, es un momento hermoso y hay que acompañarlo al animal, pero no invadirlo. Eso es fundamental. ¿Puede tener poca leche? Puede ser hembras que tienen poca leche, puede ser hembras que rechacen a sus cachorros. La explicación del rechazo, hay infinidad de explicaciones. Ahí usas mamona, como con los bebés. Sí, sí, de hecho yo he usado con algunas hembras. O puede ser que tenga muchos cachorros y la perra no sea experimentada y empiecen a dejar algunos afuera de lo que es la lactancia. Entonces vos o lo llevas y lo acomodás, o si no, hay un proceso de que se lo ayuda a través de mamaderas o, uh-huh, o de ese tipo de cuestiones. ¿Te puedo pedir un favor, Juan? Sí, claro. ¿Puedes decirle mamadera a la mamadera? Mamona. Mamadera. Bueno, la misma. ¡No! No, ¿sabes que no? A León que me, me provoca cierto escozor utilizar la terminología de bebé. El bebé es un bebé, la mamadera es una mamadera, el chupete es un chupete. Sí, lo aplico bastante eso, ¿eh? Pero a veces me enternezco. El lenguaje bebé me pone nervioso. Yo le digo Lolito a León, ¿está mal? ¿Lolito? Ah, no, pero eso es un cariño, no tiene nada que ver. Yo prefiero deformar las palabras. ¿Babau? Las palabras por su nombre. ¿Babau? No. No, perro, perrito. No, no, yo le digo perro y paloma. Escúchame, mejorame tu ortografía, ya van dos o tres veces que te corrijo, ¿eh? Ah, pero es un tuit, Gustavo, ¿sabes cómo estaba yo anoche escribiendo eso? Les pido perdón en el coloquio, ¿me dejan sumar a alguien más a la charla, sí? Porque lo tenemos acá, me parece, me parece que está medio nervioso porque está en este momento crucial como para... ¿Panza? Sí, no sé si decirle que va a ser abuelo, no sé. Panza, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué va? ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo escúchame, anda? Panza, antes que me olvide, sí. Saco de tema a Godínez por un momento. Sí. Las mejores naranjas que comí en mi vida. Ah, bueno, son de Tartaglione en realidad, de Varadero. Sí, por Dios. Pelotas. Pedile más, son pelotas número 5, pero ¿sabes qué sabor? La porquería que compramos nosotros en un supermercado. Porque ayer comí la naranja de Tartaglione que me dio panza. Y después, comiste, una... Sí. Y después comí tartaglione. Una del supermercado. Que tienen químicos inyectadas. Una porquería. Esta naranja era una cosa así grande, dulce. Dulce. Por Dios, conseguime más. Encima le agarró la helada. Y por eso concentró más el dulce, según palabras de Tartaglione. Mucho mejor la de Varadero que la de San Pedro. Tomá, Mónica. En tu cara, Mónica. Y César. Y César y... ¿Qué más? Ah, y Fernando Pochulu. No, no, que se pone a llorar, pará. Así que bueno, muchachos, la verdad que estoy contento. En realidad no sé, porque no sé si me voy a quedar con uno de los cachorros. Ese es el tema. Y entonces, ¿son y, tres? Pero, ¿usted qué dice, doctor? ¿Confirmado que son tres? Y tres o cuatro, esa era la duda. Pero, ¿usted qué dice, doctor Godínez? ¿Necesita una compañera para cuando está solo? Sí, yo creo que Godínez necesita una compañera. Lo que pasa es que va a ser una hermana, ¿sí? Claro, el tema es cuando tenga el celo lo voy a tener que separar. O castrar. Castrar a Godínez no hay manera, porque mi mujer no quiere, porque me dice, sí. Si le cortamos los huevos a Godínez, te lo cortamos a vos también. Así está la situación. Eso bueno, dice. Es un pequeño esfuerzo. Sí. No trances. No, no, no me conviene. yo decía por ahí quedarme con un... O comprar otra perra. No que sea la hija. Sí, no se aconseja cruzar a no, perros no, no parientes. No puedes cruzar sangre directa porque si no, practicás lo que se llama un inbreeding. Patas. Entonces... Lo que haces es realzar justamente los defectos de la línea de sangre. Claro, no puede salir con síndrome de Down. Un perro no tiene síndrome de Down. Un perro no tiene síndrome de Down. Ah, perdón. Pero no, tres cabezas sí. Pero puede tener problemas neurológicos serios. Ah. Sí, se lo puede, incluso visualmente se pueden ver ciertas anomalías. Pero no, no conviene para nada. Para nada. Aparte son razas. Uno ya está esa sangre demasiado sensibilizada. Entonces, ¿para qué ahondar en ese tema? Mejor que sea bien separado, que no sean de línea directa. Claro. Pero y bueno. Habría que buscar candidatos para un perro, porque si son cuatro, yo no sé qué negocio hizo usted o qué, cómo fue la negociación. ¿No se puede quedar con un macho? ¿Cuántos cachorros? Que tenga, él puede elegir el perro que quiere, siendo el macho, y elegir. No, bueno. Lo que pasa es que si me quedo con un macho va a haber medio competencia entre los dos. ¿Es mejor una hembra o no? Sí, podría ser mejor una hembra. Lo que pasa es que llegado el caso, cuando la hembra sea adulta y empiece a estar en condiciones de tener cría, a Godín hay que pararlo, no sé con qué, porque de alguna claro. manera va a llegar, ¿eh? Y yo lo noto cambiado en el carácter a Godínez. ¿Puede ser que él perciba que va a ser padre? ¿O es una boludez mía? Mucha responsabilidad. Sí, no creo que perciba. Si están separados, no creo que perciba. Bueno, yo creo que sí, que lo puede percibir. Me han comentado en el barrio, ya que compartimos barrio, no sé si lo saben. Me han comentado en el barrio que Godínez se hace medio el mascapito con otros perros. Y porque ya la puso, ya es otra cosa. Habría que hacer un update ahí para ver qué tanta agresividad tiene con otros animales. No, yo lo noto... fuera de toda broma, como más excitado desde que hizo el amor. Va a la plaza y directamente busca una perra, esté en celo o no, va y le lame la peponita y a la perra. Nos pasa a nosotros también. Pero eso es muy común en los peponitas. Peponita. Peponita. Me gusta el término. Yo le decía así de chico, la peponita. La peponita. Así que no sé, Doc, cómo es el tema. ¿Que está más excitado porque ya conoce lo que es el sexo? No, el perro, en realidad Godínez era un perro que se excita fácil, es un perro que se excita fácil, es joven, está en una etapa plena de su vida, está entero. Se mimetizó con el dueño. También ha practicado el alelomimetismo. Sí. Igual, a mí me gustaría verlo a Godínez en acción con otros machos, a ver cómo se porta, porque esto de la agresión por ahí no está muy bueno con otros perros. No, igual está tranquilo, no está, ¿sí? Buscarroña. Sí. Okay. No, es el tema de su excitación, que hay un almohadón que ya no da más. Pide piedad el almohadón, ya habló ayer. Así que bueno, estoy contento, Doc, pero voy a ver qué hago, todavía no tomé la decisión. Bueno, de última hay que buscar candidato para uno o dos perros, creo que en Vorterix ya hay candidato. Sí, creo que los ubicamos al todo. Sí. Así que avísanos. Dale, la base son 3.000 pesos, dale. ¡Epa! No negocios con todo, y conseguimos una tonelada de naranjas, después hablamos. 3.000 pesos y naranjas, dale. Bueno, un abrazo, muchachos. Un abrazo. Panza. Chau, está Panza nervioso porque su perro va a ser padre. Va a ser padre, sí, no sé cuántos días le faltan, pero está ahí. Habría que certificar si son 3 o 4 cachorros. Fundamental, el conteo. ¿Tenemos cupo en los cursos? Los cursos ya empezaron, ya se iniciaron, ya está el cupo completo. ¿No tenés, viste, como aparecen esos afiches en la calle, agosto, no pierda el año? Claro. No, repechaje, si vos algo de eso. No. Como el chinchón, terrible. No, porque trabajo como psicólogo social, trabajamos con grupo operativo, o sea, un grupo que ya está formado, ya tuvieron su tiempo, se van conociendo la gente, entonces ya está. Ya este es el grupo que tenemos. Tenemos un último videito. ¿Sí? Como para cerrar la columna, ¿se acuerdan de esta sección de la naturaleza que te rompe la cabeza? Y tiene mucho que ver con la cruzada que está haciendo Vorterix y con lo que está haciendo Mario. Esto sucedió hace unos años en el Polo Norte. Vos fijate, el oso y el perro esquimal son depredadores que compiten. ¿Ah, compiten? Sí, compiten ferozmente por el territorio. No conviven. Este hombre junto con su mujer son dos naturalistas que viven en esas tierras árticas y que se dedican justamente al cuidado y al avistaje de la fauna y de la flora de ese lugar. Y fíjate lo que está sucediendo. Esos son perros de trineo que, por una cuestión de habituación, el oso polar se fue acercando lentamente. Los animales han tolerado a distancia la presencia. Y fíjate lo que sucede. No me digas que lo van a morder. No, terminan jugando de una manera increíble. Animales que en otra oportunidad son absolutamente intolerantes, no se pueden ni acercar. El oso es un oso salvaje, digamos. El oso es un oso polar que vive salvaje, que de a poco se fue acercando. También es el hombre que de a poco le va acercando el territorio. Pero lo que está ocurriendo acá en esta escena, justamente contado en este documental, por este hombre que convive ahí, dice que no lo puede creer, esto sucedió naturalmente. No, una mañana se levanta. Le pegó un abrazo ahí. Sí. Está bueno para verlo. Los perros están encadenados, los osos no. Los perros están encadenados porque son perros de trabajo y son perros que si los soltaras se pelearían entre ellos. Son osos de circo, dejate de hinchar. Son osos de verdad. Vos fíjate el tamaño de ese oso. Parece Tyler. Bueno, patas para arriba. Es imposible que lo nombre. El abrazo que le pegó. Acordate en marzo que tuvimos. Abrazo de oso, mirá. Acordate en marzo que tuvimos la desgraciada noticia de Winner, el oso polar que vivía en el zoológico, que se murió lamentablemente por un golpe de calor, ¿no? Y fíjate lo que estamos haciendo ahora, tratando de salvar el Ártico y a estos animales. ¿Qué está haciendo? ¿Está loco? ¿Está abrazando al perro o no lo deja escapar y se lo va a comer? Está jugando con el perro. ¿Compiten por territorio o por alimento? Por las dos cosas. Pero igual estos perros que son perros que tienen su dueño no son alimentados por el dueño. Sí, lo que pasa es que son perros, creo que lo explicaba creo en el día de ayer o anteayer la periodista que vino a hablar acerca del tema. Era muy... Totalmente, son perros que, vos fíjate el grado de socialización que tienen, no ven mucha gente, no ven muchos sujetos, viven en un medio muy particular y son perros de trabajo, o sea, no tienen una socialización como tiene un perro urbano, como tiene un perro de ciudad. Uh-huh. Son diferentes, entonces están ahí al borde de lo que sería lo salvaje. Entre ellos compiten mucho incluso, pero los pones en un trineo y trabajan en grupo. Pero bueno, nosotros tenemos que tratar de salvar eso, ¿sí? Se está derritiendo el Ártico y ese animal está desapareciendo. Bastante tuvimos en marzo la experiencia lamentable y negativa de traer un oso polar acá al calor. Y lo que estamos tratando de hacer es impedir que el calor vaya justamente allá. Así que hagamos un esfuerzo y colaboremos todos. Vamos con canciones. ¿Qué pasa, Beto? No, quería para el miércoles que viene, Javier, que lo piense. ¿Qué? Le voy a arruinar la columna. El Pitbull lo hizo otra vez. Ah, que se comió un pibe, sí. Noticia que salió hoy en los diarios. Una familia compró un pitbull para seguridad y se comió al chico. Lo discutimos cuando quiera. Claro. Vamos con Volbeat, Lola Montes.

Los Carmelitos vuelven al Teatro Flores. Viernes 20 y sábado 21 de septiembre, 19 horas. Entradas en venta. Somos una mezcla rara. Viernes 20 y sábado 21 de septiembre, Los Carmelitos en el Teatro. Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas con descuento en los lugares de siempre. TV52, la banda más importante del universo pop, presenta su tour de grandes éxitos. TV52 en el Luna Park, 30 de septiembre, 21 horas. Entradas anticipadas por Ticket Portal y en el Estadio Luna Park. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta en 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.200 puntos Superclub. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 3 de julio hasta el 30 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Produce MTS. Fin de espacio publicitario. Tres chabones en una casa inventan un servicio de internet en los 90. La pegan con eso y viven dando servicios de internet por el resto de sus vidas. Si eso no es bien argentino, ¿qué es? Sion Internet presenta Argentinidad, la sección donde entrevistamos a personajes bien argentinos y famosos, pero también a personas comunes y corrientes que realizan actividades muy representativas de la Argentina. Una sección bien nacional como Sion Internet. La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. Doble o nada. Cuatro y diez de la tarde, en un ratito va un anticipo de la charla de hoy con Calamaro. Pero estamos ahora con Dalma Maradona. Dalma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sabes que, bueno, sabiendo que vos ibas a venir hoy, todo el tiempo estuve tratando de pensar cómo empezar a charlar con vos sin hablar de tu papá y no puedo. A ver. No pude, no se me ocurre nada. Está bien, no importa, encima, no pasa nada. Encima digo, recién entro al estudio, estabas hablando con él de tu papá, que tenés un proyecto claro. Ahí con tu papá. No sé si es algo que se conoce públicamente. Sí, es un reality que él va a hacer en Dubái y que yo voy a ir ahí a ayudarlo un poco como productora, un poco como hija, un poco como hablando inglés por él porque no habla inglés y bueno, como ayudándolo un poco, y se está postergando bastante, entonces estaba hablando de que se me superpone con un trabajo y eso. ¿Vos hablas inglés? Sí. ¿Dónde aprendiste? Hice colegio bilingüe y sala de 5 y primaria y secundario. ¿Tu hermana habla inglés? Sí, pero no le gusta mucho. No. ¿Tu mamá? No. No, sos la única que habla. No, yo ponele, nos íbamos a Disney cuando éramos chiquitas y yo pedía las habitaciones y esas cosas. ¿Sí? Sí. Mi mamá me agarraba así porque no llegaba ni al mostrador, digamos, y... Y así esas cosas, sí. La traductora más joven del mundo. Sí, en realidad era porque a todos los demás que viajaban eran más chiquitos que yo y mi mamá no sabía ninguna otra madre, entonces era yo. Tengo una pregunta, ¿vos vivís sola? Sí. ¿Hace mucho? 3 años. ¿Cómo fue independizarse, digamos, en tu caso? Genial. Para mí fue increíble. De hecho, amo a mi mamá, pero no volvería a vivir con ella. ¿Tenías dudas a la hora de irte de tu casa? Sí, obviamente, primero porque, más que nada porque mi hermana se fue a vivir a España y al toque yo dije, me quiero ir a vivir sola, y quedé a mi mamá sola en esa casa donde vivimos los cuatro siempre y no sé qué, y 3 pisos para ella sola, me parecía que era como nada, de repente quedarse sola, pero como es una genia, ella lo hablé, le dije que tenía ganas de irme y me dijo nada, obviamente que me ayudó con toda la mudanza, terminó haciendo más cosas ella que yo, digo, nada. Esa cocina, es mi mamá. ¿Te cocina hoy en día algo? ¿Vas a la casa a verla y te traes el...? No cocina mucho. No, hace unos ñoquis increíbles, pero es como así ocasión especial. Después al que le cocinas al nieto, a las hijas ya no. Paso factura. ¿Y qué dijo tu papá cuando te fuiste a vivir sola? Nada, mi papá ya no vivía con nosotras, entonces ya era como nada, estar un poco más acostumbrada. Pero obviamente lo hablé con los dos porque fue una decisión así como que nada, me dieron ganas de probar cómo era vivir sola. Obviamente sin saber cómo me iba a ir, al principio sentía que... ¿Te fuiste sola, no te fuiste en pareja? No, sola. Primero alquilé un departamento y ahora vivo en un departamento que es mío. Y nada, como que me costó bastante, pero me fui organizando a poco y estoy re contenta. La verdad es que yo soy bastante desvolada con el tema horarios y esas cosas, entonces como que viviendo sola no le explico nada a nadie y está bueno. Recién decías que tu mamá es una genia. Tu mamá es una genia, ¿no? Sí, posta. En serio, no se puede creer. Va, sí. Para mí es como nada. Todo. Se me ocurre que no se la conoce mucho. digo, se conoce su relación con tu papá y el rol público que tuvo, pero la intimidad de ella no. No, y porque también me parece que no le interesa y, digo, ser la pareja de mi papá durante tanto tiempo la puso a ella en un lugar que ni siquiera Ceci eligió, digamos, como adelante de las cámaras, digamos. Y bueno, una vez que se divorciaron, trató de ser lo más perfil bajo posible. Después, nada, la ves en un estreno mío o en algún lugar que va con Benja, con su nieto y nada más. Me parece que ella es muy reservada y me parece que lo que está bueno también, ¿no? De tener de un lado algo, una persona tan pública y por el otro como algo más tranqui. Bueno, a ustedes se las ve así, digo, sobre todo a vos. No sé, me da la sensación, yo no las conozco personalmente, pero me da la sensación que tu hermana es un poco más bardera que vos, ¿o no? No sé, creo que esa es la imagen que todos tienen y puede ser un poco porque tiene el carácter parecido al de mi papá, bastante más parecido, pero creo que ahora, no sé, desde que ella tuvo a su hijo como que está más tranquila y que como que yo me ocupé un poco de ese rol más, de defender un poquito, pero... Vía tuit. Bombas. Pero bueno, en realidad eso nada más. Tampoco es que voy a salir a hacer una nota de eso, ni mucho menos. Es como mi Twitter, sí, pongo alguna que otra boludez, pero nada grave, nada que genere una cosa de nada. Sabes que bueno, yo recién decía lo de Calamaro, ¿no? Que vamos a poner un adelanto ahora y Calamaro tiene una vida muy agitada en Twitter. Digo, ¿vos sentís que te olvidás en un momento? No, lo que me pasa con... ¿Qué es lo que pones ahí? No, con Twitter es lo siguiente, te voy a decir la verdad, como es, si fuera por mí, sería tipo Calamaro. Pero mi mamá me reta un montón con eso. O a veces que contesto algo que alguien pone y me dice, vos no te das cuenta que si vos no lo contestás, ese tweet no lo ve nadie. Pero si vos lo retuiteás o lo contestás, se hace un mundo, una nota, abrís los portales y está lo que yo opiné, y después me doy cuenta que tiene razón. Pero en el momento me... Pero vivo que... sola, mamá. Pero yo, no, le hago caso porque encima tiene razón. Claro. Después yo sé que tiene razón. Entonces digo, ay, no, ¿para qué le dije que tiene razón? Pero en el momento me hago la enojada, como, bueno, yo hago lo que quiero, no sé qué. Y después digo, uy, sí, tiene razón y me quiero matar, pero ya está. Una vez que lo mandaste, estás medio en el horno. Cuando te fuiste a vivir sola, te independizaste y hoy sos completamente independiente, ¿no? Porque nuevamente la imagen pública que se tiene es de que ustedes son muy unidas con tu mamá y la mencionás mucho ya en apenas unos minutos de charla y como que está todo el tiempo en tu vida. Sí, y mismo mi papá estando tan lejos también, gracias a Dios, ahora los teléfonos en un toque le mandás un video de lo que estás haciendo, una imagen, un mensaje de voz y estamos así todo el tiempo. Y cuando Benja vivía también afuera, hacíamos lo mismo, estamos todo el tiempo conectados los cuatro o mucho, la verdad. Cuando ves que tu papá todo el tiempo está en boca de todos, digamos, sí. ¿Eso es algo que ya aprendiste a manejar o que nunca se puede aprender a manejar? No, depende. En realidad, al principio lo retaba un montón, me enojaba mucho con él, hasta que una vez él me dijo, ¿sabes lo que pasa? O sea, todo bien, pero nadie entiende cómo es estar las 24 del día observado y que todo el mundo, sin ni siquiera... tener una profesión para hacerlo, opina de uno y dicen cosas que no son y uno ya tiene que salir a aclarar y cuando se le... Y ahí dije, uy, sí, la verdad que sí. Si alguna vez alguien dice algo mío y me molesta, no me quiero imaginar eso como... Todo el tiempo. Digo, claro, todo el tiempo y dije, uy, bueno, sí, la verdad que tenés razón, pero igual hay cosas que me enojan y siento como que tengo el permiso para poder decírselo porque si no se lo digo yo, ¿o quién? ¿Y ahí qué te dice? Se enoja un poco al principio también, pero sé que después como que la ficha le queda. Como que sé que lo que le digo siempre obviamente es para sumar y para que él esté bien. Y no me vengo equivocando mucho, la verdad. O sea, va pasando el tiempo y digo, bueno, sí, viste, te lo dije. Chan. Bueno. ¿Hay algún día de tu vida en el que tu papá no esté presente de alguna manera? No. Digo, aunque sea, no, nunca, no. Jamás. No. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermana. Capaz, bueno, sí, estuve filmando una peli y estás como metida ahí 500 horas, pero después salgo de ahí, tengo 80 mensajes de cada uno que por qué no contestaba el teléfono. Entonces, nada, más allá del laburo, estoy conectada todo el tiempo. Y con mi ahijado me pasa lo mismo, necesito saber el minuto a minuto, todo el tiempo soy bastante densa en ese sentido. Vos sacaste un libro que se llama La hija de Dios. Sí. Digamos, todos sabemos, hija de Dios. Hija de Dios. Sí. Todos sabemos por qué sos la hija de Dios. Digamos, en algún momento... de tu vida, ¿sentiste realmente eso? Digo, no Dios, pero que tu viejo era un intocable o... No, no, en realidad con el título del libro pasó algo que fue lo que la autora, que es Erika Halvorsen, quería que pasara tanto con el libro como con la obra, que la gente pensara que yo lo ponía como que realmente yo me creía la hija de un dios supremo, y al contrario, es una ironía el título, uh-huh. porque de hecho yo, tanto en el libro como en la obra, como que lo bajo a lo más terrenal posible, de hecho cuento las peleas que yo tengo con papá y que lo pongo de igual a igual conmigo y esas cosas. Nunca pensé en el título como algo real, y mucha gente también decía, ¿cómo vos te vas a proclamar? Y le digo, no, para nada, la verdad es que tan solo leer el libro o ver la obra te das cuenta que el título es una ironía totalmente, y no pienso eso para nada. ¿Y el libro qué es? ¿Tu vida con tu viejo o es tu vida? No, en realidad es mi vida y como, digo, el rebote que tuvo mi vida por ser mi papá quien es, digamos. Yo hablo de un capítulo mío como actriz y un montón de cosas que me pasan por ser la hija de él, y después un montón de cosas que viví en mi vida que obviamente tienen que ver con mi papá porque mucho tiempo viví con él, porque el tiempo que no viví con él igualmente, como siendo técnico de la selección, yo estaba ahí también como muy cerca y siempre, desde los momentos buenos hasta los malos, siempre estuve ahí. Igualmente está bueno aclarar para mí que es un relato desde el humor, porque contar la parte como que todos ya conocen y aburrida y que ya reiterada por todos, me parecía aburrido, me parece que está bueno contar esa parte de mi papá, que si bien todos piensan que lo conocen todo el tiempo, doy fe que no es así, y que yo lo describo para mí perfectamente como un chico de 10 años como, y que es lo más cariñoso y lo más bueno que pueda haber en el mundo, y que muchas veces, nada, ¿no? Verlo con esa dificultad de manejar quién es, digamos, pero nada, un poco eso. Y yo retándolo todo el tiempo, que la gente no puede creer que yo capaz a veces me ponga en ese lugar, pero bueno, es así. ¿Terminás siendo vos como mamá de él en algún momento? No sé si mamá de él, pero sí soy bastante la que le dice las cosas que me molestan y eso. Sé que no hay mucha gente que haga eso, entonces digo, a mí no me da miedo ni que nada, ni que se enoje, ni que me diga no sé qué, no sé, no me importa, digo, quién es él como Maradona, digamos, lo respeto como mi papá, pero eso creo que también me da lugar a decirle, che, mira, acá me parece que no va. Si bien se nota que tu viejo está acostumbrado a hacer lo que quiere, no parece ser un tipo agresivo a la hora de recibir críticas, digo, por parte de la gente que lo conoce, no de cualquiera. No, por supuesto que no, y también en realidad me parece que está buena la crítica siempre cuando hablen de lo que hace uno, digamos, no te gusta mi laburo, bueno, genial, pero ya después meterse en la vida personal de uno, me parece que ya cae en un lugar que, digo, todos opinan y quién tiene razón, quién no, digo, como, es difícil eso, si a mí me da bronca alguna que otra cosa que dicen de mí que la verdad que no es cierta, ni me quiero imaginar lo que es mi papá, pero bueno, también creo que él entiende mejor el juego que yo, ya directamente no contesta nada y chau. ¿Fue mucho más difícil de lo que uno cree el paso de tu hijo por la selección y el resultado en el Mundial? Porque es como que por primera vez en mucho tiempo lo deportivo era lo más importante. Sí, totalmente. Y él, a pesar de todo lo que consiguió, se puso a prueba una vez más. Sí, yo creo que es como, no sé, su manera de vivir la vida, digamos. No es que él dice, bueno, sí, fui el mejor jugador del mundo y listo. Como que todo el tiempo él trata de hacer esas cosas. Y yo creo que la selección para mi papá fue una cosa muy linda, porque lo venía esperando hacía mucho tiempo, y también porque sé de sus ganas y de su amor por la selección y por la selección argentina, digamos, ¿no? Más allá de ser técnico o jugador o lo que sea, yo, conociéndolo, sé lo que representa para él la selección argentina, digamos. Y también, obviamente, después me dolió un montón que se haya hablado como si hubiéramos salido últimos, cuando no fue así. Y obviamente no estuvo buena su salida, que yo ya di mi opinión, también me retaron por eso, pero creo que también lo que defiendo de mi papá, que muchas veces, de hecho, lo hizo estar afuera de la selección también, fue, o sea, defender lo que él piensa a muerte, más allá de las consecuencias que eso le traigan, y fue lo que le pasó con la selección. Entonces, nada, yo creo que mientras estuvo lo disfrutó un montón y lo veía, y nunca lo vi más feliz, porque yo jugando al fútbol, digamos, en su plenitud no lo vi, pues no existía. Pero Sí, en realidad el 4-0 manchó todo. Si hubiera sido un 1-0, un 2-1. Sí, pero más allá de eso, se habla como, digo, cuando yo dije, bueno, la peor, creo que decían como la peor salida de la selección, yo dije, bueno, ¿qué habrá pasado? Habremos, no sé, salido, no sé, ¿entendés? Como, ¿qué onda? Y la verdad es que no, salimos quintos y hubo muchas veces que la selección le fue peor. A la de Bielsa, por ejemplo. Por ejemplo, pero sin hablar de nadie, digo, no por querer hablar mal de Bielsa, ¿no? Pero digo, como, también se lo critica mucho porque él contesta también, es como a veces, no sé. ¿Y no te sentís rara poniéndote en ese lugar? ¿En cuál? Digamos, se entiende que vos defendés a tu papá, pero meterte en un terreno deportivo casi, digamos, comparando resultados... No, a ver, no me voy a poner a hacer estadísticas, ni mucho menos, porque hasta ahí no llego. Digo como cosas lógicas que yo pregunté desde bueno, a ver qué onda. ¿Fue tan mal como dicen? Y la verdad es que no es que... Me dicen, no fue tan mal por quién era yo, sino que son cosas que las puede ver todo el mundo, me parece. Y tampoco me voy a meter en lo deportivo porque no sé tanto como para hacer eso. Como hay gente que me dice, ¿le das consejos a tu papá? Le digo, no, más bien que no, de fútbol no, porque no entiendo nada. Vos sos actriz, laburás como actriz, es lo que querés ser. Sí. ¿Te costó decidir o definir o descubrir qué querías ser? Pensando que por ahí uno se hace la idea de que vos tenías todas las posibilidades, porque podrías haber hecho seguramente lo que se te diera la gana. Sí. Digamos, respaldo económico hubieras tenido. Sí, me pasó que a los 8 años decidí hacer un casting para Cebollitas, que fue lo primero que hice, y cuando entré ahí fue como... Mi mamá y mi papá no estaban muy de acuerdo, porque la verdad es que era otra la realidad mía con los otros chicos que trabajaban, que capaz tenían que mantener a su familia, digamos. Claro. Ellos me dejaron clarísimo que el día que yo me aburriera de hacer eso, lo dejaba de hacer al otro día y no pasaba nada, digamos. Y me lo tomé así, digamos, como un juego. Y después, nada, empecé a estudiar en la escuela de Hugo Midón. Y después entré al IUNA, después de terminar el colegio, la secundaria, entré al IUNA. Y para mí fue como afianzar un poco lo que creía que no iba a dejar de gustarme nunca, que es actuar. Y la verdad es que con cada trabajo que hago lo reafirmo más. Es lo que quiero hacer y nada, eso. ¿Ahora puntualmente estás haciendo algo? Ahora no, terminé de filmar una película con Héctor Alterio, Gastón Pauls, Antonella Costa, no me quiero olvidar de nadie porque es re feo cuando no te nombran, pero... ¿En España? No, acá. Vino, creo que hacía 13 años que no filmaba nada y vino a filmar esta película que se llama Fermín, Historias del Tango, y sé que se estrena en marzo con muchas ganas. El otro día me mandaron un pedacito de la película que arranca con Luciano Cáceres, que hace de mi marido, y yo así como una escena medio así comprometida, y fue como, me dio un poco de vergüenza, era la primera vez que lo hacía, y la verdad es que agradezco a Luciano, que es un compañero increíble y me hizo sentir muy bien. ¿Podés vivir de ser actriz? Sí. Sí. Sí. La verdad es que capaz tenés la ventaja de que capaz haces un trabajo una vez y podés estar más tiempo sin trabajar que pensándolo en otro trabajo. Tengo amigas mías que me putean bastante por eso. Es como, les parece bastante injusto el trabajo de una actriz, pero tienen razón. ¿Y crees que te abrió o cerró puertas ser vos para ser actriz? No sé, yo siempre digo lo mismo, pero realmente es lo que pienso, que si yo hubiera querido jugar al fútbol femenino, capaz papá podría haber hecho algo, qué sé yo, algo ahí, no sé. Pero como actriz me parece que no. Si bien él obviamente tiene contactos y conoce gente que me podría hacer trabajar en la tele, él sabe perfectamente que si hace algún llamado de esos, yo lo mato y que me enteraré de alguna manera, y que no, me parece que no es la forma. Por eso también decido cómo hacer mi carrera. Capaz es un toque más lento que otras actrices o de otra manera, y yo lo quiero hacer así porque creo que, por suerte, no tengo así el apuro de decir, bueno, necesito ser famosa o algo así, que no me tengo que preocupar por eso. Entonces solo me preocupo por hacer bien mi trabajo, entonces... Nada, es lo único que me preocupa. Y cuando no estás trabajando, hiciste una película, ¿eso te permite por ahí vivir un tiempo? ¿Qué haces? En realidad, ahora estoy esperando esto del reality, porque se iba a hacer en julio. ¿Era un reality sobre qué? Es en Dubái, entre los 7 Emiratos, eligen a un chico que se va a probar a un equipo de Europa. Y ahí estaría metido tu viejo. Claro, está mi papá como jurado, digamos, y también como... teniendo charlas con los chicos o entrenamientos con los chicos y esas cosas, y después es como una gala en vivo donde la gente vota por mensaje, que está como muy a full eso en Dubái. ¿Y vos qué harías, un trabajo de producción? Sí, yo estaría con él en cuanto a la producción, Me ofrecieron estar ahí como delante de cámaras, pero me parecía que no daba, como que nada que ver. Y prefiero estar como ahí con él para que salga todo bien y que él esté lo más tranquilo posible sin hablar el idioma y sin entender lo que es un reality. ¿Cuidándolo? Sí, un poco. ¿Estuviste en Dubái? Sí, estuve. ¿Cómo es Dubái? Re lindo, está bueno para irse de vacaciones. No sé si para vivir yo lo elegiría. Pero también entiendo que mi papá sí lo elija porque no le molesta a nadie, va al supermercado y no la puede creer, porque es algo que no... Aunque esté ahí desde hace un tiempo, no lo conocen tanto. Sí, lo conocen, pero no lo molestan, digamos. No es que tiene ese acoso que la gente se te tire encima. ¿Y es una cuestión cultural o que no es tan conocido como para molestarlo? No, me parece que es una cuestión cultural, porque ya mismo en la cancha es como la gente retranque, que no... Yo fui y no lo podía creer, no entendía nada. Es como, ya en la estructura es distinta, como sentados en unos sillones y cosas que acá nada que ver. Pero nada, eso, me parece que entiendo que él esté tranquilo. Yo no sé si lo elegiría para vivir porque es como un lugar que yo lo veo para vacaciones, digamos. Es como las mil y una noches, digo, aquel que no tiene idea real de cómo es. No, son todos edificios nuevos, gigantes, altísimos, los más altos del mundo. Y tenés playa, tenés playa como tenés una pista de nieve si querés ir a esquiar. Es como... Está hecho para el turismo, para mí. Es una pista artificial. Sí, obvio, es una pista artificial, pero quiero decir, como lo pedís, lo tenés. Es como Dubái, un poco. Hay un derroche, no sé si llamarlo derroche, pero sí, de dinero importante. Sí, se ve, sí, onda, sí, claramente. No ves un papel en el piso, no ves una persona, nada. O sea, como todo... ¿Y convive la pobreza con la riqueza? Si hay pobreza, no se ve. No. Por lo menos yo no la vi, estuve por todos lados y no. ¿Y viviste en hotel o tu viejo tiene una casa? No, mi papá tiene una casa. Tiene una casa. Uh-huh. Que ahora se muda a otra casa y el reality ya lo vamos a hacer desde otro lado. ¿Qué cosas crees que, no sé, que te quedaron por hacer? ¿Perdiste algo de la vida de una chica común y corriente, entre comillas? No, porque creo que dentro de todo yo trato de ser lo más común posible. Y me lo tomo así desde siempre, digo. De hecho, si yo en algún momento me lo hubiese creído de alguna manera o algo, la primera que me hubiera ubicado o el primero que me hubiera ubicado hubieran sido mi mamá y mi papá. Entonces, soy lo más normal posible porque también no sé vivir de otra manera. Digo, no sé. Si me decís otra forma de ser, no sé. Uh-huh. Digo, para mí es esto y nada más. Vos hablas todo el tiempo de tu mamá y tu papá, y uno por ahí puede pensar que tu papá te malcrió y tu mamá tenía que poner los límites. Digo, tu papá, sí. No, en realidad los dos me malcriaron un montón. Lo que pasa es que sí, mamá era más exigente en el tema de las notas del colegio, por ejemplo, la facultad. Era como más exigente, mi papá no. De hecho, cuando yo me anoto en el IUNA, mi mamá creo que pensaba que iba a ir por otro lado. Como, no sé, o capaz eran las ganas de ella de que estudiara otra carrera más como, no sé, abogacía, psicología, claro, algo así. Y para mi papá ponerle ya ni era necesario ir a la facultad si yo no quería. Pero nada, decidí eso y me bancaron los dos un montón, como siempre. La verdad es que no me puedo quejar. ¿Con Coppola tuviste relación como de tío en algún momento? Sí, era muy cercano, muy cercano. De hecho, yo tengo una relación muy, muy cercana con su hija más grande, Natalia, y con Barbie, o sea, la que le sigue a Natalia. Y las adoro el día de hoy, las quiero un montón, me junto con ellas, me voy de vacaciones y nos vemos, digo, como... Eso, por eso no... Cuando me preguntan de opinar, de qué opino de la relación de papá con él y no sé qué, la verdad es que, por respeto a las hijas, no digo nada. Porque las quiero un montón realmente, no es que sea una excusa para no hablar, de verdad las quiero mucho. Y nunca hiciste nada para que mejore la relación de ellos, ya está, gente grande... Hemos hecho intentos con, ¿sí?, Natalia, no sé, sí... qué sé yo, desde lo que nosotros podemos hacer, pero también ellos tienen una relación que va más allá de nosotras, mucho más allá, y ellos saben cosas que nosotras no, y, claro. Y nada, eso también, como que cuando yo escuché que cuando Guillermo dijo, bueno, tuvimos una mediación y no sé qué, y nos dimos la mano y todo, no fue tan así porque él tuvo que hacerse cargo de todos los juicios que estaban a nombre de mi papá, y lo hizo, por eso se lo agradezco un montón, pero no es que fue una tan cosa fácil. Claro, nos dimos la mano y chau. Pero también por eso, no me quiero explayar en el tema, pero sé que ellos en algún momento se encontrarán o no y... ¿Y se van a dar el beso? Dios mío, no sé si se van a dar el beso o no, pero yo quiero mucho a las hijas y por eso no nunca hablaría mal porque las quiero mucho. Uh-huh. ¿Sigue llamando la atención que vos seas como parece que sos? Digo, una mina con los pies sobre la tierra, digamos, madura. Mucha gente cuando, por ejemplo, empiezo a grabar un programa, se me van acercando de a poco los técnicos o la gente, el que pasa la letra o la vestuarista, y me dicen, no, era normal, che. Y digo, dale, en serio, ¿qué creían? ¿Qué creían? ¿Que iba a venir a, no sé, a revolear las cosas y bueno, grabo? Y nada que ver, obviamente que para mí no existe ser así, pero me pasa mucho que después, mismo en la facultad también me pasó, que el primer día que fui, hice un curso de ingreso, que fue una cosa tremenda, y la gente me preguntaba, ¿qué hacía ahí? Y yo digo, ¿qué haces? No sé, vengo a estudiar, no sé, lo mismo que vos, era como raro contestar eso, ¿entendés? Para mí. Pero después me conocieron y se dieron cuenta que soy más relajada que ellos, entonces, nada, me hice muy buenos amigos. ¿Te costó aprender a ser así o ya desde chica supiste hacerlo? No, yo creo que siempre fui así, que de verdad no me imagino ser de otra manera, aunque cuando la gente se me acerca y me dice, ah, bueno, eras normal, qué sé yo, esas cosas, entiendo que puede haber otra realidad, o me dice nada que ver con otros hijos de otros. La verdad es que yo no sé cómo son hijos de otros famosos. Yo me preocupo por mí y por mi hermana y nada, y eso, y tratamos de ser lo más coherentes posibles. ¿Te preocupaste cuando tu hermana se metió con un futbolista? No, preocupar no, porque cada una hace su vida. Sí, obviamente me cansé de decir que yo ni loca iba a estar con un futbolista y que nunca la vida, que como me recontra recalqué, y mi papá me dijo, bueno, para un poquito, ¿viste? Hablando así como si los futbolistas fueran lo peor. Pero no lo digo por eso, sino porque también se lo expliqué a él 80 veces, que es como que no creo poder como resignar mi vida, entre comillas, o lo que a mí me gusta hacer para seguir a una persona. Por el mundo. Por el mundo y, digamos, como acompañarlo en su carrera cuando yo tendría que dejar la mía. Creo que no, después no sé. El amor. El amor, viste, no sé, pero yo ya estoy acá bien, enamorada con alguien que está acá, entonces es genial. A veces uno se relaciona con el entorno, digamos. Sí. ¿Tu entorno fue siempre futbolístico? Digo, por ahí te costaba, ¿no? No, para nada. De hecho, muchas veces me dicen, bueno, pero los futbolistas, si salís a bailar, te los cruzás. La verdad que no. Digo, no sé si frecuentamos los mismos lugares o qué, pero no. Nunca me los crucé. Y tampoco me interesó como ir a buscar eso, digamos. No, nunca salí con un futbolista, nunca besé a un futbolista, nunca nada. ¿Y vos eras de estar con tu viejo en los clubes y en el ámbito futbolístico? Era muy gracioso, por ejemplo, porque cuando la última etapa de él en Boca, la que tenía el mechón rubio, era muy muy raro porque estaba como prohibido que las mujeres entraran al vestuario, ni, o sea, y éramos mi mamá, mi hermana y yo adentro esperándolo a él que saliera ahí como, no adentro del vestuario, sino como que había como una salita, estábamos las tres siempre ahí, ya todos sabían, nadie decía nada, que no se podía, ni mujeres, ni nenas, ni nada, éramos como las que podíamos estar ahí. Y la verdad es que más que eso, no. Después, bueno, hice mi cumpleaños de 15 en la cancha de Boca y ahí sí, entré a los vestuarios y todo, pero después no tuve más. ¿Y eso fue una idea tuya? No, en realidad estábamos viendo con mi mamá dónde iba a festejar mi cumpleaños de 15. Vino mi papá y dijo, festejaron la cancha de Boca. Te partió la cabeza. Y yo le dije, dale, sí, no sé qué, pero jodiendo, obviamente. Y marcó el teléfono, se fue afuera. Volvió y me dijo, ¿vos querés que tu cumpleaños sea la cancha de Boca? Sí, obvio. Le digo, bueno, listo. Bueno, ahora empecé a decir a mi mamá qué iban a hacer, como poner una carpa o qué onda para hacerlo ahí. Fue un sueño increíble. ¿Por? Y porque ¿vos sí? ¿Vos sos de Boca? Sí, obvio. ¿Por eso? Fanática, sí. ¿Por eso digo fue un sueño para vos sí, o por sí. El ámbito, por el hecho de ser por, en por en todo, porque soy muy, muy fanática de Boca, porque para mí, digo, de una idea que fue una locura, se pudo hacer realidad. También mi mamá organizó toda la fiesta, se encargó de todo y la verdad que haya sido ahí para mí fue distinto. O ¿hubo sea, muchas locuras de esas? Digamos que tu viejo fue capaz de hacer. No. Diría que no me prendo mucho sus locuras, pero sería una cara dura. Este hizo su cumpleaños en la fiesta, su fiesta de 15 en la cancha y ahora me hago la que no me gustan esas cosas, pero no me prendo mucho. La verdad es que prefiero que no haga esas cosas, solo una vez. Digo, acá Iván me pasó una pequeña gacetilla con cosas tuyas y marca una anécdota que está en tu libro que me parece muy divertida y que supongo yo que debe pintar un poco la relación de ustedes, que es cuando te regalan un auto 0 kilómetro y vos tenías 12 años y dice acá que vos dijiste, ¿qué hago con un auto si no sé manejar, no puedo manejar? Y tu papá te dijo, bueno, que lo manejen tus amigos, y vos decís, mis amigos también tienen 12 años. Claro, claramente. Digo, que parecía que, digamos, sí, como sí. Que tu viejo estaba desconectado con el mundo de un niño, no sé. No desconectado con el mundo de un niño, me parece que pasa más porque él todo lo que yo quiera, él me lo quiere dar. Sea niña, no niña, porque me sigue pasando ahora. Digo, todo. ¿Vos lo... querías un auto? No, yo no quería un auto. Yo pasé por la calle y dije, qué lindo auto. Él interpretó que yo quería un auto, no sé. ¿Te regaló ese auto? Sí, me regaló ese auto, por supuesto. De hecho, yo... había un fotógrafo abajo para retratarme con el... ¿Qué auto con eras? El auto, un Newito el amarillo. Y un moñoro azul arriba. Y yo tenía que posar y dije, mira, no. Le dije al fotógrafo, te pido mil disculpas, yo no voy a posar de nada porque yo el auto lo voy a devolver. Y me decía, ¿cómo que lo saboro, nena? ¿Estás loca? Como que no. Y a toda la gente que se lo comenté fue tipo, no importa, aunque no lo puedas manejar, quédatelo. Digo, ¿para qué? ¿Para qué lo crees? Tienes que esperar 6 años para manejarlo. Por eso, pero la gente era como, bueno, quédatelo y después lo vendí. Y fue como, bueno, se le devolví. Al principio se enojó un montón, como, ay, no valorás lo que papá te regaló, no sé qué. Y después dijo, bueno, tiene razón. ¿Te manipulaba? Tiene 12. ¿Cómo no? ¿Te manipulaba o manipula con eso? No, porque también sabe perfecto quién soy yo. Entonces, todo lo que viene así, sabe que vuelve. Entonces, nada, me parece que no va por ahí. Igual me fue entendiendo a poco como que me pasaba eso a mí. Que con los regalos no iba como a tapar otras cosas ni a llenar otras cosas. Cuando se dio cuenta de eso, nos empezamos a llevar mucho mejor. ¿Y venía por ese lado o tal vez por darte todo lo que él no había tenido? También, porque él se encargó muy bien de que, si bien a mi hermana y a mí nunca nos faltó nada, de contarnos cómo fue su vida y todo lo que le costó tanto a su mamá como a su papá, a sus hermanos y a él. De hecho, vivir donde vivían, que vivían en una villa. Cuando él empezó a jugar, el primer departamento que les compraron justo era al lado de mi mamá y ahí se conocen y todo lo que él le pasó, que sí, de repente no tener nada, tener todo lo que quisiera, y sí, la verdad es que él se encargó un montón de eso, de explicarnos cómo todo lo que le costó a él, digamos. Yo sé que si bien yo sé que podría no trabajar, elijo no hacerlo porque entiendo que, nada, prefiero vivir de una manera que... Será muy aburrido que otro. También. Sí, no sé, hay gente que lo hace, pero no sé, yo no podría... Sí, no sé, digo, vivir sin hacer nada. Bueno. Yo no tendría ningún problema. Bueno, esa hay gente que no por tiene ejemplo, problema. Por Dalma, no quiero contradecir. No, está perfecto, te entiendo perfectamente. ¿Sabes qué? Tengo una anécdota que me pasó con vos, pero a mí, no a vos. Te vi una vez adentro de una clínica, hace 7 años nació el nene de un amigo mío, y vos estabas jugando en un sillón que estaba enfrente mío, vos estabas con un nenito chiquito, y jugabas con... Él te tiraba un muñequito... Y vos se lo devolvías y de pronto lo tiraba muy fuerte y había más gente sentada. Y vos le decías, no, tan fuerte no, que hay gente. Y después le diste una golosina y tiró el paquetito en el suelo. Y vos lo levantaste, te lo pusiste en un bolsillo. Y dije, la puta madre. Mirá esta piba. En serio, ¿eh? Es la primera vez que lo cuento. No tiene que ver con lo que estoy viendo pero hoy. Puede ser, sí. Sí, no, te vas a acordar porque era algo para vos súper habitual, pero para mí fue tipo... Quiero recordar con quién estaba jugando en realidad, pero no... Sería un nene de 3 o 4 años. Y digo, súper educada, recontra... Con lo que cuenta ya él, pasó el límite de aquellos que pensaban que vos no eras normal. Digo, mirá, claro, levanta los papeles del piso. No, pero es claro, totalmente. Porque, ¿por qué no lo levantaría para mí? ¿Entendés? Porque es la hija de Maradona, o sea, totalmente. No. Impresionante. Gracias. Te lo quería decir. Gracias. Mira, Beto. Cuando vos soñás con hacer cosas, ¿sí? ¿Por dónde empezás? Digamos, esto del reality, intuyo que no es una idea tuya. No, para nada. De hecho, justo antes de que vos entraras, le estaba contando como que tengo ganas de hacerlo porque es pasar tiempo con mi papá y trabajar, que no sería solo pasar tiempo con mi papá, pero también me corta algunos trabajos que tengo más ganas de hacer que otros. Pero bueno, nada, también... Digo, son las prioridades que yo en este momento pongo... Así como primero tengo ganas de acompañar a mi papá y después sí puedo trabajar, como en otros momentos fue trabajar y estar más lejos de mi papá, capaz. Te pregunto esto porque por ahí es difícil para vos encontrar un balance, ¿no? Recién decías que no querés que tu papá levante el teléfono para llamar a nadie, y por ahí es una posición tan extrema como pedirle que llame a cualquiera, como que tu viejo llame a todo el mundo para conseguirte favores. Digo, ¿es difícil encontrar ese balance? No, porque para mí, no siento que sea tan extremo, porque trabajé igual sin que le hiciera eso, y en cosas que para mí estuvieron buenísimas. Entonces... Al ver que no necesito que él lo haga, no siento por qué tenga que hacerlo, digo, no. Y él lo sabe perfectamente. No. ¿Fantaseás con la idea, digamos, vos tenés un sobrino? Sí, un ahijado. Sí, sobrino y ahijado. Sobrino y ahijado. Ajá. Uh-huh. Digamos, ¿cómo sos con tu sobrino? Si es que todo el tiempo querés saber cómo está, lo malcriás, no sé si tenés una relación diaria con él. Sí, sí, sí, porque ahora está viviendo acá, entonces lo malcriás. Sí, la verdad que bastante, tiene cuatro. Y la verdad es que sí, mi hermana se enoja bastante porque todo lo que ella no lo deja hacer, mi mamá, mi papá y yo lo dejamos, y entonces después es como difícil ponerle límites, pero es una persona hermosa, la verdad que cuando lo veo y siento que es tan educado y tan dulce, digo, bueno, ya está, este nene ya está, hay que darle todo, si es así, ya está, ¿entendés? Como, y la verdad es que sí, es, para mí es todo, y poder ser su madrina, porque aparte de ser su tía, yo también quería ser su madrina, me moría si no era su madrina. Y bueno, tanto Sergio como Janina me dejaron y para mí fue genial. Por ahí es muy difícil establecer un punto determinado, ¿no? Pero hablando con vos y hablando con tu papá y las vidas distintas que tuvieron, muchas veces aquel que no lo conoce personalmente se hace la idea de que esto de ser Dios y de ser tan conocido en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. A todos nos pasó alguna vez, a todos los que salimos de la Argentina, nos pasó alguna vez de vivir la clásica Argentina Maradona. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Crees que ese fue el tema que le hizo el clic a tu viejo en la cabeza para tener los quilombos que tuvo? Digo, el hecho de ser tan conocido y de no poder... Sí, no sé qué persona se bancaría eso, porque la verdad es que yo lo pienso y digo, no sé qué persona puede ir a cualquier lugar del mundo y no puede tener paz. Digo, debe ser muy jodido eso. Pero no sé si es echarle la culpa a eso. Yo también pienso en quién es él y la verdad es que pienso que es difícil también. Como en un montón de situaciones que él estuvo o está, que la verdad es que digo, uy, no, qué bajón, ¿entendés? Pobre tipo, paso. Uh-huh. Pero bueno, nada, también tiene que ver con la vida de él. Y que la otra vez estábamos hablando mi novio, él y yo, y era como, los jodíamos y decíamos, un poco de paz, ¿no? Y dice, no puedo, no sé lo que es eso, no puedo. Porque él mismo, ¿entendés? Él ya vive así también. Claro, como que dice, no puedo, claro. Claro, sí, totalmente. Viste, no sé si te pasa a vos, porque vos sos la hija y seguramente, evidentemente, tu relación pasa por otro lado, pero nosotros a veces comentamos sobre la música y los músicos que ya no están. Imagínate los discos que Papo podría haber grabado si no hubiera muerto tan joven, o que Cerati podría haber hecho si no estuviera en la condición en la que está. Sí. Y inmediatamente pienso en eso que dice tu viejo en el documental de Custurica, ¿no? Imagínate lo que hubiera hecho si no me hubiera drogado tanto. Ajá. ¿Eso a vos te pasa? Digo, pensar en lo que podría haber hecho tu viejo deportivamente y profesionalmente. La verdad es que me cuesta un montón pensar que podría haber sido mejor que lo que fue como jugador de fútbol, realmente lo digo. O sea, de las cosas que veo, digo... Pero digo, de las cosas que... Como él dice ahí... No mejor, pero todo lo que podría haber dado... Ah, y sí, puede ser. No sé, los campeonatos que podría haber ganado, los goles que podría haber hecho, qué sé yo. Sí, puede ser, pero... Por eso una mirada egoísta del otro, y no de alguien que estaba muy cerca como vos, pero... No, seguramente, pero yo no sé, nunca lo vi así porque digo, por algo se dan las cosas y si bien, no sé, obviamente hubiera preferido que tenga otro tipo de vida, es lo que es y yo ya aprendí cómo vivir con eso y me parece que está bien, que hace lo que puede con lo que es, digamos. Y antes que nada, bueno, muchas gracias por haber venido. Y Messi es el gran jugador argentino ahora y es curioso cómo somos nosotros los argentinos porque... Creo yo que todo aquello que se le criticó a tu papá es lo que Messi no tiene. Digo, no es un tipo polémico, es un tipo de perfil muy bajo. Uh-huh. Y de alguna manera se le reclama, digamos, como que... Se le reclama para ser ídolo total necesita eso, necesita ser... Pelearse armar un poco de quilombo, ser un poco más polémico, tener el perfil más alto, ¿no? Sí, igual, no sé, no creo que pase por ahí para mí, pero entiendo que es lo que le reclaman porque... Capaz somos un país que nunca está conforme con nada, digamos, y siempre como buscando lo que falta y no poniéndonos contentos de que el mejor jugador del mundo es argentino. Uh-huh. Pero no sé. No gusta el puterío. No sé, la verdad es que no sé por dónde pasa, pero si juega bien el fútbol para mí ya está, en lo que yo podría opinar, pero no sé. Talma, muchas gracias. A ustedes. Sí, por haber venido. Bueno, no sabés si ese reality se va a hacer concretamente todavía. Sí, se va a hacer en febrero. ¿No sabes si vos vas a estar? Sí, yo voy a estar. Estoy tratando de arreglar lo otro que tengo para que Para poder hacer todo. Si la gente del reality te está escuchando, por favor, arranquemos en marzo, por favor. Claro. ¿Viviste una vida de reina total ahí en Dubái? Digo, no, en ningún lado. Yo qué sé, digo, debe estar bueno también experimentar eso, no sé, capaz que abrir una canilla que es de oro y esas boludeces. No. Pedir caviar al... Fantasía. No me gusta, no. ¿Preferís una vida austera? Sí, normal, tampoco te voy a decir que estoy como cuidando... No, la verdad es que vivo muy bien, pero no así de abrir la canilla de oro, pedir caviar, no. ¿Estás pendiente de lo que pasa, digo, no sé, de esta supuesta dicotomía política de ahora en la Argentina, de la cuestión económica? Digo, por ahí no te afecta del todo, no sé si la inflación afecta a la economía de tu casa, no tengo idea. Pero ¿estás pendiente de lo que pasa en la Argentina? ¿Es algo que te importa? ¿Te involucras? ¿Te informás? Sí, obviamente me informo y estoy al tanto, y también porque con las personas que convivo se habla el tema y... Hay posturas, totalmente, sí. Gracias de nuevo. Dalma Maradona en Doble Nada. La picardía está en las preguntas, pero también en las respuestas. La picardía está toda en Internet. Sion Internet presentó Argentinidad. Entrevistas a personas bien, bien argentinas. significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con un arma de fuego, corra a jugarle al 07, el revólver. Campana, el concurso nacional de bandas más grande del país. Pistas de skate y bike con los mejores riders de Argentina. Una tarde entera para disfrutar con el cierre estelar de Guasones. Guasones, este sábado 7 de septiembre, desde las 15 horas. Vení al club Ciudad Campana. Luis Costa y Balcarce. Roquea Bea en Campana. Invita Provincia Seguros. El sábado 14 de septiembre, el Vortex se tiñe de sangre. Plan 4 lanza su nuevo disco, Horizonte Rojo Sangre. Sábado 14 de septiembre, Teatro Vortex, La Cruz y Álvarez Tomás. Invitados en Sesión Térmica Nene y a 5 pasos. Anticipadas en venta. Conseguí el disco antes que nadie en el show. Hey, el 28 de septiembre, no hay excusas. www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Alice in Chains, por primera vez en Argentina. 28 de septiembre, Luna Park. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entradas a la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Superclub. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. La Naranja festeja su vigésimo primer aniversario en The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Sábado 7 de septiembre, 19 horas. Anticipadas en Locuras y Tiqueté. La Naranja no se detiene. Naranjametallica.com.ar. Fin de espacio publicitario. Tenés los instrumentos. Tenés la actitud. Tenés la banda. Ahora solo te falta el glamour. Duelo de vedettes para bandas under. La cosa es bien simple. Trae la remera de tu banda de lunes a viernes en el horario de Doble o Nada. Manda una gacetilla con toda la data a dobleonada@acion.com. Y listo. Los miércoles, el maravilloso mundo fashion puede abrir sus puertas solo para ti. Duelo de vedettes para bandas under. Solo en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock. Mirá, Guasno, pero te olvidaste la remera, ¿sos tonto? Es que hacía calor. Mirá, la que... saqué en el estudio de atrás, en el Spinetta. ¿Hacía falta meter la panza hacia adentro con esos abdominales? Estoy un poco inclinado, Beto, ese es el problema. Presentamos Más Vale Tarde Que Nunca. Qué bárbaro se pide, ¿eh? ¿Cuánto puso la marca para que esté ahí presente? Desconozco. ¿Desconoces? Presentamos Más Vale Tarde Que Nunca, el duelo de vedettes under de hoy. Sí, el programa se nos fue para este lado, así que lo hacemos tarde. Aunque hace ya un rato se tuitaron las fotos, vamos a hacerlo ahora formalmente. Empezamos con esta banda que es la mía, la que tengo puesta hoy, la remera de Fuego Sagrado. Así se llama el grupo. No siempre las bandas under tienen videos, en este caso no hay videos, creo que hay fotos. ¿Sabes que salí muy cancherito en la foto? Mirá. Sí, me gustas. A mí me das más que canchero, me das tierno, Gus. Tierno también, sí. Dulce. La charla con Andrés te puso así. ¿Sabes que me sentí? Lo voy a decir al aire, me sentí. Cuidado. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? No, me sentí. No sé cuál es la palabra exacta. Raro. En general no me pasa, no estoy muy acostumbrado a hacer entrevistas, pero es difícil hacer una nota con... Me resultó difícil hacer una charla con Dalma Maradona, porque intentando entrarle por algún lugar poco habitual, terminás cayendo en los lugares comunes, bueno, ¿no? No digo evitar al padre por completo, porque no tendría sentido invitar a Dalma Maradona y no hablar del padre, pero tratando de hablar un poco más de ella y de no tratarla como si fuera una rareza, un espécimen que... junta los papeles de la calle. Me parece que tu ejemplo fue el mejor, ¿no? Porque es eso. Claro. Uno, ¿por qué se va a sorprender de que Dalma Maradona junte los papeles del piso? O invariablemente uno termina cayendo en eso. Y traté de evitarlo, pero creo que no pude. Perdón, Charly García y Dalma Maradona. Qué tardecita, ¿eh? Vamos con Aire Rocker. ¿Aire se llama la banda o Aire Rocker? Aire Rocker, supongo. Aire Rocker. Desconozco. Hoy vi un stencil, sí. Una pintada en una casa, sí. Que decía cómo era manicomio, rock and roll, hasta por el oro. ¿Te molestó? No me molestó, me pareció sumamente ordinario y andás a ver quiénes son. Innecesario. Los manicomios. Claramente. pero digo, capaz que es una broma, una gracia, un chiste. Pero captó tu atención. Lejos no podés llegar. Y no creo. Supongamos que eso es en serio. Supongamos que eso es en serio. Capaz que es una joda o es en broma. Pero ahí es donde termina cayendo el rock and roll. Es necesario poner. Soy tan rockero que hasta por el rock and roll murió como el fútbol, señor. Esta es la banda de Beto Guasnela, Aire Rocker, sí, con video. Mirá qué puto. Vos te prestó la guitarra Lula. Mirá la guitarrita que clavaste. A mí me prestaron esta, ¿qué voy a hacer, negro? Soy más humilde. Mirá, hay sexo explícito en el video de Aire Rocker. Sí, señor. Este loquito que es el cantante, que se llama, ya te digo. ¿Cómo se llama? Lo perdiste, no importa, se llama... Danilo Matera, como el doctor. Vino el miércoles pasado después del programa y nos interceptó en la puerta muy amablemente. Desde Bernal creo que venía. Y este es el que... es el que dijo que traeme otra banda como esta. No hay una banda como esta en la Argentina. Muchas veces lo dijo. Es él. Acá está. Que colaboró Ricardo Iorio en el disco. No hay otra banda como esta, nos dijo. ¿Y? No hay otra banda como esta, nos dijo. Y nos vendió y nos dijo y nos repitió. ¿Estás de acuerdo? No. Vamos con la remera de Martín Crío. Se llama. Sí, hoy estamos en duelo de BDX Under. Presentamos a las bandas, presentamos las remeras. Pueden votar bandas, pueden votar remeras. Si no conocen las bandas, votarán las remeras. Convengamos en que como remera la mía es la más linda. Una vez más se lo tengo que decir. A mí la mía me gusta, ¿eh? Martín tiene gorrita también. La de Martín es negra con el logo en gris de Crío. Austera y simple, la tuya es azul, dice Aire Rocker, y hay un señor con una boca tapada por la bandera argentina, asesino político, se llama... Es el nombre del disco. El disco. Y la mía es violeta y tiene una especie de llama que dice fuego sagrado en color dorado. Pueden seguir votando entonces. Tenemos, Willis, un boca de urna, sí, porcentajes, por favor. Vamos a ir con No More Names, que fue una de las bandas que compitieron en el duelo under de la semana pasada, y es la que salió tercera, por lo tanto no había llegado a sonar completa y nos había gustado mucho. La verdad es que las tres bandas de la semana pasada nos habían parecido muy buenas y queríamos seguir apoyando al under de esta manera. Sí, siento, se llama la canción No More Names. Hay video, así que escuchen y vean, pero antes las posiciones hasta el momento. Hay récord, pero récord de no votos, o sea, de menor cantidad de votos. Sí, era evidente porque son las 5 de la tarde, recién lo estamos presentando. No, pero... ¿Pero? ¿Quién es la persona? ¿Quién es? Guasnel. Con solamente 9 votos. No, hay vos decís ese récord. Yo pensé, todos pensamos que hablaba de la cantidad. En general, pero no habla de Beto. No, claro, yo hablaba de él. Pero si tengo la remera de la banda que más grosa suena del mundo. Que mejor no hay otra, tráeme otra. En serio, tráeme otra como esa. Danilo. De todas maneras, este es un laburo nuestro y del under, ¿sí? Las bandas que mejor laburan este momento son las que tienen más votos, ¿sí? Mirá. ¿Qué tiene ahí? Mira. También la remera. Vamos, Miguelito. Tiene también la remera, pero en blanco, de Aire Roca. Sí, señor. No. Recién lo vi a Mili planchando 200 remeras. Ah, no, está under como llegaron hoy, de un mismo proveedor. ¿Sí? Más o menos. Está como pero bueno, loco. Tenemos un montón de remeras ya para las próximas competencias under. Segundo está vos con 39. Sí. Y primero está Martín con 55. ¡Vamos! Crío viene laburando desde hace horas. Es la banda que venía laburando en las redes sociales desde hace horas. Así que si ganan, será merecido para ellos. Duelo de vedettes entonces presentado. Crío. ¿Cómo es? ¿Gana Martín? Como siempre, los hashtags. Gana Martín, gana Guasno Aire Rocker. Vamos, chicos. Y gana Olmedo Fuego Sagrado. Sí, sonará la banda más votada. Vamos ahora con No More Names, una de las bandas del duelo under de la semana pasada, siento. Y después, sí, vamos con un anticipo de la charla con Calamar. Oh,

equivoco cada medio segundo cuando no estás. La soledad me aconseja mal cuando no estás. No se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías cuando no estás. Cuando no estás conmigo, cuando no estás. La casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja amar. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando. Confían a sí mismas y ponen el esfuerzo en ir detrás de sus pasiones. Personas cuyos sueños y convicciones nunca claudican. Y a ellos Rexona les dice, hacé más de lo que más te gusta. Ahora en Vorterix, hacé música. Estamos viendo a una de las bandas que seleccionamos para este evento, Rexona. La nueva filosofía de Rexona celebra a todas las personas que día a día se desafían a sí mismas y ponen el esfuerzo en alcanzar sus metas. A ellos Rexona les dice, hace más. Vorterix se suma a esta filosofía invitándote a un evento inédito que está armando Rexona en Teatro Vorterix para que hagas más de lo que más te gusta, porque Rexona ahora te dice, hace música. El lunes 9 de septiembre a partir de las 12 hasta el día siguiente a las 11, Rexona va a preparar el escenario del Teatro Vorterix para que vos y tu banda vengan a tocar. 23 horas seguidas de bandas emergentes tocando en el Teatro Vorterix. Todo el evento será transmitido en vivo por streaming de video desde vorterix.com. Para reservar un turno para tu banda solo tenés que entrar a la fanpage de Rexona en facebook.com/RexonaMen o facebook.com/RexonaWomen y registrarte para ver si sos uno de los seleccionados. En Doble o Nada ya tenemos a la segunda banda elegida y esa banda se llama Illuminate. La idea fue darle la oportunidad a bandas nuevas, con cierta trayectoria y distintas, no a la típica banda de rock, por eso el Festival de los Viajes y por eso Illuminate. Estamos comunicados con Manu, uno de los cantantes de Illuminate. Manu, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien, re contentos ahí de participar del festival. Bueno, recibimos tu último disco hace pocos días y la verdad es que está muy bien, ¿no? Me gustó esa combinación, por lo menos la sensación que me quedó es que están intentando fusionar esto del rap o del hip hop con distintos sonidos folclóricos, no solo de Argentina, sino también de otros lugares. Sí, la idea siempre es, digamos, demostrar que se puede rapear arriba de cualquier ritmo. Y bueno, nada, por eso me fusilé un poco a las raíces, a la música tradicional. Creo que el hip hop a cada lugar del mundo adaptó también los sonidos propios del lugar. Y bueno, y nosotros también tenemos mucho de rock, porque es lo que se escucha acá en la radio, de reggae, de influencias. Y bueno, todo eso está volcado ahí en el disco. ¿Sabés qué? Bueno, esto se lo contamos a todas las bandas que quieran participar. Como este es un evento de 23 horas seguidas de música, hay un backline común para todos los artistas. Por lo tanto, los artistas deben adaptarse en cierta medida a el equipamiento que Rexona va a poner acá en el Teatro Vortex. En el caso de ustedes, ¿esto es difícil? Digo, ¿en vivo ustedes tienen una instrumentación tradicional o no? Sí, estamos tocando con una formación tradicional, batería, bajo, guitarra. Bueno, unas pistas aparte. Y bueno, somos tres voces, saxo, trompeta, trombón. Es como una big band de hip hop. O sea, la idea es fusionar y poder, bueno, tener ahí distintos colores, digamos, en la música que hacemos. Esto va a ser el lunes 9 de septiembre a partir de las 12 del mediodía, 23 horas seguidas. Cada banda va a tocar 45 minutos, habrá unos 15 entre cambio y cambio. Cada banda va a tener que tocar con un backline en común, más allá de lo que pueda incorporar cada uno de los grupos. Se va a ver las 23 horas seguidas en vortex.com. Nosotros, de todas maneras, como estas bandas que seleccionamos van a tocar en el horario de Doble Nada, vamos a también poner al aire parte de lo que hagan el Festival de los Viajes y también Illuminati. Así que, bueno, Manu, muchas gracias por aceptar y los esperamos el lunes. Sí, obvio, y vamos el lunes con todo, así que bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos también y nos pueden buscar ahí en Facebook, en las redes sociales, Illuminati. Gracias, Manu, un abrazo. Era Manu de Illuminati, la otra banda que seleccionó Doble Nada. Los distintos programas de la radio han seleccionado o van a seleccionar grupos para participar de este evento. Todos pueden participar. Tienen que inscribirse en facebook.com/RexonaMen o Rexona Women. Y ahí se registran, ¿sí? En la fanpage de Rexona en Facebook. Y distintos grupos tendrán la oportunidad de tocar en vivo. Van a ser 23 bandas, calculo, 23 artistas. 45 minutos para cada uno, un backline en común y 23 horas de streaming en vivo en vortex.com. Recomiendo mucho estas dos bandas que van a tener la chance de ver y de escuchar la semana que viene. Son dos grupos que ya tienen unos años en el under. Son dos bandas que hacen algo muy interesante y que se corre un poco de lo común y de lo corriente. Festival de los Viajes era la banda que habíamos elegido primero. Esta es Illuminati. En esas calles que no conocen cemento, donde la sangre corre y el sudor también. Por esas tardes que me vieron crecer, por esas madres que sufren del ayer. Cómo conocerse uno mismo siendo parte de este terrorismo sin bien. Optimismo de los padres no se vive sin él. Ganando el respeto a mi familia y hablando de puertas cuando ya no ve salida. Marcando en el cuerpo cada etapa de la vida con tinta y la imagen no perder. De esquivar al fracaso y por lo que siento supe no bajamos brazos y pasos a través del tiempo con el trazo de la muerte a cada momento. Luchar contra el viento, sembrar la semilla, mi frontera represento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia. Luchar contra el viento, sembrar la semilla, mi frontera represento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia. No nos une sangre, nos une un sentimiento que ya nada lo confunde. El tiempo me hizo grande, pude ver dificultades y escapar, no caer en depresiones, supe ir por más allá y transmitirlo en mis canciones, siguiendo el rastro del origen donde estoy buscando. Miro a cada lado, pero no me olvido, sigo preguntando dónde está el pueblo dormido naufragando. Tengo acá el poder de la palabra y voy a usarlo. Vamos contando verdades como los viejos juglares, porque venimos de lejos, siempre seguimos iguales. Hoy te das cuenta cómo cambia la movida, las cosas se dan vuelta y quedan patas para arriba. Mi familia me enseñó a ser tenaz y consecuente, rapear ni sorprender, ganar respeto entre la gente. Así te veo, saliendo de la oscuridad, no te olvides nunca del respeto y la humildad. Luchar contra el viento, sembrar la semilla, sin fronteras me presento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia. Luchar contra el viento, sembrar la semilla, sin fronteras me presento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia. Como una flor salvaje, creciente las espigas, como el enviado coronado por espinas, cruzando la frontera, varado y sin papeles. Mi vida fue guiada por las vías de los trenes, diciendo la verdad, yo salí de mi ciudad, ganándome el respeto de la alta sociedad. Alucinado, como si fuera Nueva York, fuimos criados bajo un cielo de cartón. No pueden ver, no pueden comprender, entenderlo, todo lo que ven es todo lo que tengo. Quieren descifrar lo que pienso, yo vivo en Buenos Aires, metralletas y cuadernos. Así es mi fábula, man, es mi acertijo, boxeado por la calle pero sin besar el piso. Cuando quedaba solo y todos se fueron, yo fui salvado por la sangre del cordero. Luchar contra el viento, sembrar la semilla, sin fronteras represento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia. Luchar contra el viento, sembrar la semilla, sin fronteras represento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia. Contra el viento, sembrar la semilla, sin frontera represento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia. La nueva filosofía de Rexona celebra a todas las personas que se animan a hacer más en su vida. Si vos querés sumarte a esta nueva forma de ver el mundo, entra a la fanpage de Rexona en Facebook y hace más de lo que más te gusta. Rexona, no te abandona. Vorterix.com. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Corta la semana. ¿Cómo es que estoy? Vuelven los acústicos de Blues Motel a The Roxy. Miércoles 4 y 18 de septiembre. The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Anticipadas en venta. Blues Motel íntimo y acústico. Utopia despide Trastornados en la Trastienda. Viernes 6 de septiembre, 21 horas. Apto todo público. Utopia sin la Trastienda. Si estás cursando los dos últimos años de la secundaria, anotate en el concurso Nanotecnólogos por un día. Escribí una monografía sobre nanotecnología y participá. Puede ser individual o grupal. Si resultás ganador, vas a ser premiado con viajes a alguno de los laboratorios más importantes de nuestro país. Además, podrás realizar una experiencia con prestigiosos investigadores. Tu escuela recibirá 5.000 pesos para invertir en ciencia e investigación y bibliografía sobre nanotecnología. Vos, que tenés un aire científico, demostrá tu capacidad y creatividad en la ciencia y la tecnología. Subí tu monografía y empezá a participar. www.nanoporundia.org. 15 de julio al 30 de septiembre. www.mincit.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El 11 de septiembre llega a la Argentina la banda más aclamada de la escena rock de Japón, Degasei. En el marco de su tour mundial, presentando un show exclusivo e imperdible. llega a ser. Única función, 11 de septiembre en el Teatro Portri. La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. La mística y el poder del metal, ahora en manos de usted. Heavy Metal Music, el disco debut del feroz bajista de Metallica. Heavy Metal Music, heredero del más puro heavy. Conseguido solo en las mejores disquerías. Fin de espacio publicitario. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. Remixear. Nunca fue fácil. Hasta ahora. Con el hashtag Únete a Molotov. Únete a nosotros. Usa el hashtag en redes sociales para inspirarnos y ayúdanos a crear un remix. Hashtaguea en Twitter, Facebook, Instagram, Vine, Tumblr y más. Gracias a nuestros amigos de Adidas Originals, les recordamos que el miércoles 16 de octubre en el Teatro Vortex vamos a tener un gran show con Randy MC, y me pongo de pie, señor, Randy MC con Molotov. Uf, qué bueno. Qué bueno ver a Randy MC. Randy MC, pioneros totales, absolutos del rap y del hip hop. Sí, capaz que algún desprevenido no lo recuerda, pero como referencia, Walk This Way junto a Aerosmith. Premas, durante septiembre, Molotov realizará un remix de All Day Originals, tema de la campaña global de Adidas Originals, junto a Randy MC y DJ A-Track, y vos podés ser parte de este proyecto musical. A través del hashtag Únete a Molotov, tenés la posibilidad de participar del proceso creativo, enviando material para inspirar a la banda y transformarte en colaborador de un tema que hará historia. No hay límites para enviar estas inspiraciones. Pueden subir lo que quieran, fotos, audios, texturas, frases, videos, a través de Instagram, Facebook, Twitter o cualquiera de las redes que utilizan hashtag. Además, de esa forma también participás por entradas para el concierto que dará Randy MC junto a Molotov el miércoles 16 de octubre en el Teatro Vorterix, donde podrán disfrutar de la versión que ayudaron a crear. Para más información, visita adidas.com/originals o en redes sociales con el hashtag Únete a Molotov. Con Adidas Originals, inspira a Molotov y transformate en el artista que siempre quisiste ser. ¿Sabes que nunca pensé que íbamos a tener a Randy MC en la Argentina? No sé por qué. Y acá. Y acá, además. La verdad es que sí, me pone muy, muy contento y celebramos esta llegada, esta confirmación. Molotov ya son argentinos, amigos, obviamente. Y antes quiero agradecerle a la gente de MCL Records, el estudio de grabación, mezcla y mastering, complejo de salas de ensayo, productora audiovisual, ahí donde ensayaron las chicas del proyecto Rolling Stones que estamos desarrollando en Vorterix. Queda en Tronador 874 en Capital, el teléfono es 4551-7575, el email info@mclrecords.com. Gracias a ellos, ahí estuvieron ensayando antes de venir a grabar acá, ya terminaron. Ayer el laburo, terminaron la grabación, son 4 canciones, así que pronto vamos a estar mostrándoles más de ese material. El otro día, yo lo sigo a Tom Morello, hoy veíamos algunos tweets políticos, y el otro día leo un tweet que dice: estuve rockeando toda la noche con Knife Party, para mí lo mejor de lo nuevo que escuché. Y esto es Knife Party. Miren, que de rockero no tiene nada, eso los digo, o muy poco. La descripción que encontré por eso, una especie de house dub. Hay mucho de esto tipo Skrillex. Sí, claro. Tienen varios EPs editados. Tiene esta cosa de marcha rockera, ¿no? Si se quiere. De esto hablamos también bastante con Calamaro en la entrevista de hoy, ¿no? Que en definitiva, todo es rock. Y ya, basta de tratar de definir qué es rock, qué no es rock. Hay una anécdota muy interesante que comenta Calamaro, que no la quiero anticipar porque me parece que está bueno que lo vean cuando salga al aire, que tiene que ver con esto. Todo es rock. Definiciones. Sí, basta. Explota, ¿no? Yo quiero esto acá. Nos damos la cabeza contra el techo. Pero para que nazca mi hija, dame unos meses. Diciembre. Diciembre. Este EP se llama Haunted House, Casa Embrujada. Power Glove es el nombre de esta canción. Casi no hay voces en los temas de Knife Party, este es el otro track. Hay cosas más poperas, hay cosas un poco más pesaditas si se quiere. Hay algo de dub también, tipo reggae. Vamos a necesitar de látigo para esto, ¿eh? Ahí tienen algunas fotos de lo que es este proyecto. Tom Morello te recomienda a esta banda, Knife Party. Para mí es un momento ya de cruzar fronteras. Y sabes que no tuve tiempo todavía, pero leyendo, nada que ver, ¿no? Pero leyendo la última, o una de las últimas revistas THC, esta revista de Fasolandia, hay una entrevista a un filósofo, se llama Filosofazo, la nota, y es muy interesante lo que dice, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que se plantean en esa charla que él tiene, que yo la quiero volver a leer y remarcar para comentarla acá al aire, que para mí se pueden aplicar perfectamente a lo que la gente o alguna gente ve en el rock. ¿A dónde vas? A esto de qué es rock, qué no es rock, de a qué nos oponemos, qué somos, qué creemos que somos cuando nos decimos rockeros. Acá tenemos otra canción de Knife Party. In the future, nobody will drop the bass. No one will do the horror. Son temas largos, ¿no? Que tienen muchas variantes. Sí, por ahí es difícil apreciarlo así, como lo estamos haciendo ahora. Billy baja pulgares. Mix Hell es una banda de Igor Cavalera del mismo estilo. ¿Sabes que nunca escuché a Mix Hell? Sabía que Igor estaba haciendo eso con su mujer, pero nunca me puse a escucharlo. ¿Otro tenés? ¿Otro tema? Tengo. A ver. Me gustó más el primero. Come now. Surely we can be friends. I know so much about you. Bueno, este es el último EP, es de este año. El que yo había escuchado es uno que se llama Rage Valley, que es un poquitito más rockero en su concepción. Acá lo tienen. ¿Hay más voces? Un poco más. Despite its impressive length, it's a nimble navigator, and some can be highly venomous. Queremos decirles a aquellos que estén atentos que lamentablemente por cómo se dieron las cosas hoy no tenemos tiempo de terminar el setlist de ayer de Divididos. Prometemos hacerlo mañana con audio y aire. Even tarantulas aren't immune from an ambush. Es una especie del documental sobre el centipede. Y ahí empieza el vivo de esto, te mando. Ya le dije aire y agua, audio y aire, audio y agua. Aire y aire. Falta tierra, hay que meter tierra por ahí, cielo y listo. Tierra y cielo, los Divididos. Esto se parece más a Skrillex. Sí. Este es otro tema que se llama Rage Valley, como el EP. Y mientras escuchaba esto me preguntaba si necesariamente tiene que haber una guitarra para que sea rock. Para mí, sí. ¿Para vos, sí? Pero a veces me ves como encasillado. ¿Para vos, no? No sé, no tengo una respuesta definitiva, la verdad. Digo, ¿hasta dónde se puede seguir explorando con la guitarra? Tampoco esto me parece que sea una cosa del otro mundo en la electrónica. Igual hay un momento en el que se hace más Skrillex. Espero que lleguemos. La impaciencia me hace cambiar de canción otra vez. A mí me gusta, pero me suena demasiado redundante para mi actualidad. Quizás con el tiempo. A mí me parece... Está buenísimo, me parece muy divertido, pero me pinta más para después de las 11 de la noche y habiendo tomado algo. Con látigo, por eso te decía, necesitamos el látigo. Lo que pasa es que a veces uno cae en esos lugares comunes. Muchas veces cuando se habla de metal se habla de la noche, como que uno no puede escuchar metal a las 6 de la mañana. Y yo siempre digo que uno puede escuchar black metal a las 6 de la mañana, que no hay horarios para la música, más allá de que uno tiene identificado esto con el éxtasis, la noche y ese tipo de cuestiones. Pero ojo, no voy por un... por el estado de algo, digamos, que se supone que es lo que tiene que ser. A mí me gustaría estar escuchando esto de noche con unos amigos en un bolichón. En un asadito también puede ser. Tom Morello recomendó a estos artistas. Fui en su búsqueda. Acá los tenemos. Esta es para tiburón de hoy, ¿eh? ¿Te está por comer y metes esto? El mejor tema. ¿Este? Sí. ¿Qué paso me tiro ahí? Tienes el pelo muy planchado ahí, Martín, ¿eh? Sí, fui a la peli. Cambié la crema del cuadro. Tenés que enjuagar un poco mejor, me parece. Porque te lo lavo mucho. Puede ser. Ya estamos cerrando en instantes nada más el duelo de Vedette Sander de hoy. Y esta es más ragamuffin. Knife Party se llama. Esto me está gustando mucho últimamente, por ejemplo. Me encanta, por eso invitamos a Nairobi hace un tiempo. Escucho esta música, suelo ir a fiestas electrónicas, pero es eso, electrónica, no rock, así como el tango es tango, no cumbia. A mí a veces me parece que las fronteras no son tan claras. Yo no sé si esto es electrónica o no, seguramente. Pero un poco me refería, y anticipo esto cuando yo comentaba lo que charlábamos hoy con Calamaro. él tuitea mucho sobre Kanye West y hace mashups con Jay-Z y también con Mastodon y Carcas, y un poco a eso se refería, ¿no? Que en un punto todo es rock. Kanye West y Mastodon. Cerramos el duelo de vedettes de hoy. Willis, cómputo finales. Vamos a ver cuál es la banda ganadora. Tenés los instrumentos. Tenés la actitud. Tenés la banda. Ahora solo te falta el glamour. Duelo de vedettes para bandas under. La cosa es bien simple. Trae la remera de tu banda de lunes a viernes en el horario de Doble o Nada. Manda una gacetilla con toda la data a dobleonada@ovacion.com. Y listo. Los miércoles, el maravilloso mundo fashion puede abrir sus puertas solo para ti. Duelo de vedettes para bandas under. Solo en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock. Cerramos el duelo de vedettes de hoy, faltan 10 minutos para 6 de la tarde. Mira, te voy a tirar una reflexión. Me acordé algo que dice esto de filosofazo, sí, como anticipo. Pero no saqué. Habla de drogarse, fumar marihuana, ¿no? Que muchas veces era o es una postura, considera una actitud, una acción contra el sistema. Pero uno después, cuando empieza a fumar, dice, o a probar algún tipo de drogas, sí, se convierte en alguien radical o fundamentalista, se transforma en ese sistema al que se estaba combatiendo antes. Sí. Digamos, uno a veces se opone al sistema y se transforma en otro sistema. Entonces, el rock, para algunos, para muchos, en su momento era o sigue siendo cierta actitud de oposición al sistema. Pero vos, cuando te transformás en un fundamentalista del rock, te estás transformando en eso mismo a lo que te estabas oponiendo. Es buena. Es muy buena. Es muy buena. ¿Cerramos el duelo? Te quería dedicar al tema que estaba sonando, pero bueno. ¿Qué era? Aire, cabeza hueca. Aire. Cabeza hueca. Cabeza hueca, Crío. Aire rocker, Crío. Y Fuego Sagrado son las bandas. Una docena de votos llegamos, dice. De puro mago. No te creas. Carulo, ¿eh? Último puesto para el señor. ¿Cómo? Último puesto para el señor. Uf, pero creo que fue la vez que más lejos quedó un participante en el duelo de vedettes. Quiero decirte, Danilo, ni se te ocurra venir a la puerta de Vorterix. A reclamar. Porque te mando a Blanc. A reclamar. Danilo es el músico de aire, ese rocker que te trajo este material. Sí, sí, que a nos todo, trajo, a que todo, nos trajo este material, es cierto. ¿Segunda posición? Segunda posición vos, Gustavo. Quería decir que te lo puedo tirar de dos maneras los votos de Guasnito, 17 o 9,6. O sea, no llegaste ni a las dos cifras en porcentaje. En porcentaje 9,6. Pero subí el 50% casi en media hora, ¿eh? Bastante sí. Bien, bastante bien. Y con campaña, creo. No, 62 votos para Gustavo, quedó segundo. Bien, bastante bien. Y ganador indiscutido con 100 votos, Crío. Una paliza. Ganó Crío entonces la remera de Martín. Martín es el ganador del duelo de vedettes de hoy. Vamos a escuchar a Crío en el cierre de Doble o Nada. ¿Estás cansado, Pebete? Estoy cansado, sí, hoy corrí. Mañana tengo peor, me tengo que matar más temprano, sí. Invitamos a todas las bandas del under argentino que participen, si quieren, de los miércoles duelo de vedettes under, sí. Las remeras son fundamentales y obligatorias, el resto podemos negociarlo. Mili se encarga de clasificarlas, plancharlas y todas esas cosas. Hagamos algo distinto, tenemos tiempo para poner Crío, Revoluciones, ganadores del duelo de vedettes y después volver y despedirnos, ¿sí? Bueno. Va Crío, dale. nocturno. Vorterix Rock. Y así cerramos un nuevo duelo de vedettes con Crío, la banda ganadora. Revolución es la canción que acaban de escuchar. Quedan 5 minutos para el final, ya viene el grupo de la muerte. Nosotros estamos empezando a despedirnos. Gallo ya está en Nashville, USA. Mañana es el encuentro con Maiden. Mañana es el concierto de Maiden que va a estar viendo ahí. Mañana nos vamos a comunicar con él. Qué groso. Hoy la idea era charlar un poquitito con él tras su llegada a Estados Unidos, pero bueno, como les vengo diciendo, teníamos muchas cosas y las fuimos metiendo como pudimos. Nos quedó setlist también para mañana para cerrar con Divididos. El viernes. Elegí una canción para irnos. El viernes te quería pedir la tarde. No. Por favor. Debuta el técnico. Tenés que ir con tu hijo al médico, se siente mal. No, tengo que ir con mi amigo el padre César a la cancha. ¿Vos firmaste un papel? ¿Qué dice pero papel? No hay excepciones. Señor, hay una comilla que dice, con el padre César puedo ausentarme. ¿Con el padre César que va a ir el padre César a la cancha? Uh-huh. Que sea tu representante y estate en contacto permanente. ¿Tienes celular? Viene a mi casa, no puedo dejarlo así. ¿A tu casa va? Y en la cancha. No puedo dejarlo así sin... Mándalo con el gurú que va a estar ahí. Si es el gurú, es como si fueras vos. Queda muy feo. Mándalo. Sabe entender. Explicale, decirle, mirá, tengo una responsabilidad, tengo un trabajo. Es un día. Pebetín. Mili, mirá lo que te digo. Así. Ordini. Que no les queme la cabeza, señor. Después me vienen a decir que bla, bla, bla. Quedó claro, firmamos un papel y hasta que Telmito no esté peleando el campeonato, no estás autorizado a faltar. ¿Lo tenés ahí el papel? Déjame arreglarlo, a ver si por ahí estoy equivocado. No, y no estás equivocado. Inciso. Si no te estoy diciendo que te equivocaste. Sí, tengo acá el papel. Pero me cacho. Tengo acá el papel que firmamos, lo guarda Guasno. Y dice claramente, si Telmo pelea por el campeonato, Gustavo Olmedo te permite ir al estadio aunque sea entre semana. Y... Hay esto lo anotaste vos. Sí. Noto que tenemos una letra similar. Y yo puse un apartado subrayadísimo, solo chances concretas de ser campeones. Por ahora solo tienen chances de irse a la D. Eso es verdad, pero escúchame. Después... Solo, a ver, hay algo atrás que diga. Pero... No, no hay más nada. Perdón, escuchame. Perdón. Me parece que te estás confundiendo, Gustavo, porque esto es parte de una estrategia de Guasno y de San Telmo para pelear en la D. Entonces estamos peleando. Estamos peleando el torneo del año que viene, nos estamos posicionando. Exacto. Así. Telmo trabaja con un año de anticipación. Si esta pavada que acaba de decir el señor fuera cierta y estuvieras en la D, me dejarías. No, porque no estarías peleando en ningún campeonato, simplemente estarías jugando en la D. Ahora, es verdad lo de este papel, pero después conocí a mi amigo el padre César. No sé. Hay un apartado. Hay un apartado del apartado. No sé qué tiene que ver el padre César en todo esto, pero ¿qué? Nos estás quitando tiempo para escuchar una bonita canción que eligió Mili. Chau. De Wolf Mother Dimension. Chau. Chau. Chao. Señora, a trabajar el viernes.